Una de estas, por ejemplo, ayer se dilucidó respecto a si iba a haber o no iba a haber plebiscito para ver el tema de la Constitución, cosa que se dejó entrever para el proceso constituyente que se anunció para el mes de septiembre, recuerden, en cadena nacional, cuando se estaba presentando el informe de la Comisión Engel, se aprovechó ese día para hablar de este proceso constituyente. Bueno, ayer zanjó Bachelet, no hay plebiscito. Y las razones son aún más llamativas, las vamos a estar revisando hoy día. Bachelet descartó el plebiscito y lo que planteó fue diálogos con las bases, con el tejido social rico que hay en Chile, dijo, con la Junta de Vecinos, con los clubes de adulto mayor y un montón de cosas más, pero de carácter consultivo, no resolutivo. Vamos a estar revisando y vamos a ver qué opinas tú respecto a eso y los alcances que tiene. Ayer hubo reunión en el Mineduc, por ejemplo, también entre la Confech, que dijo, salimos con más dudas que las que entramos. Está pasando algo. Se están llamando a apretar el cinturón, pero el gobierno se gasta, por ejemplo, 20 millones, ojo, no en el logo, como se estaba diciendo, en el eslogan, todos por Chile. Solamente el eslogan costó 20 millones de pesos. Bueno, eso y muchísimas otras cosas más, y también las que puedan ir aportando ustedes, vamos a estar revisando el día de hoy en profundidad. Y ya nos acompaña Alfonso, que todavía no llega Inés. Así que, Alfonso ahí, que está así como casi viniendo al Caribe. Con frío te veo. ¿Cómo te veo? Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Hola, Toño. Buenos días. Con mucho frío afuera. Es un frío que te la encargo. Estamos acá en el 107.9, en el matinal de Radio Villa Francia, acompañándolos y ustedes acompañándonos a nosotros. En esta mañana, como ya dije, muy fría de julio, con una lluvia que nos dejó así con gusto a poco, como está tantas loco. Cosas... Por lo menos que dejó, acá no hallamos dónde meter más botes y a ti te dejó con gusto a poco. Pero es que dijeron que iban a caer primero dijeron entre 50 y 70 milímetros. Después dijeron que iban a ser entre 50 y 60 milímetros. Después dijeron que iban a ser unos 45 milímetros. Al final, ¿cuántos cayeron? ¿14? ¿O 20? Más no. Bueno, pero es lo que tenemos. Ya la credibilidad se va perdiendo en todo sentido. Pero una cosa es que haya caído poco y la otra a lo que estaba presupuestado, 20 milímetros, 25 milímetros, es harto. Sí, es harto, sí, es harto, ya, sí. Pero bueno, lo que cayó ya cayó y ahora aguantarse los fríos. Para mí que tenía que construir una especie de arca y quedaste decepcionado porque una vocecita te dijo construye algo y te decepcionaste porque no hubo un diluvio. Qué distinto, porque lluvia cayó. No, sí, sí cayó agua. Y viento que la acompañaba ahí. No, el viento sí que, eso sí que fue cosa de locos. Cayeron árboles, cayeron ramas, cayeron hojas, cayó todo, cayeron techos. Fue cosa de loco el viento que hubo aquella madrugada. Pero bueno, eso sucedió el fin de semana pasado. Ahora, lo que sí ha sido un verdadero diluvio es lo que ha estado sucediendo en el aspecto político en este país, en cuanto tanto a las organizaciones sociales como a tantas otras situaciones del gobierno que ha intentado patear bien la pelota en el segundo tiempo y parece que no dan punta con hilo. Solamente para ellos todo bien, para el resto aguantarse. ¿Va a haber un ajuste de cinturón? Sí, habrá que apretárselo, pero ¿quiénes? Siempre los mismos, la gente de abajo. Los de arriba no, ellos no saben de aquello. Los que tienen sueldo de, no sé, de 7 millones, 10 millones, 14 millones. Esa es la realidad que tenemos en este momento en este país. Fíjate que revisando así como algunas cosas que tienen que ver con estas señales de austeridad, que básicamente lo que está ocurriendo acá es lo siguiente, es decir, mira, sabes que la cosa no se viene bien, por tanto, vamos a jerarquizar y priorizar. La cosa, esto eufemismo, así. Oye, ¿cómo van a cambiar alguna reforma? No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que vamos a priorizar y vamos a jerarquizar. Cuando tú decís vamos a priorizar y vamos a jerarquizar, cuando decís eso, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en tu casa, en una relación, es que algunas cosas no van, porque las vamos a ordenar. Y otras cosas van a quedar al último porque las estáis priorizando, porque puede que pasen, pero seguramente no van a pasar. Por algo lo estáis diciendo, porque si no, se va a mantener todo igual y todo. No, ni siquiera lo decís. Pero anunciando esta austeridad y este cuidado, y empezáis a hacer gastos pelotudos. Por ejemplo, 20 millones, insisto con esta parte, para ser súper claro, no en el logo, sino en haber hecho una especie como de estudio para llegar a la conclusión de que la frase adecuada, en términos publicitarios, era todos por Chile. O sea, a una agencia le pagaron 20 palos, solamente por la brillantez de reciclar una cuestión que la propia agencia había hecho para Frey, o la propia gente, con el nombre que se están cambiando la agencia, y poner todos por Chile. Con la gracia, obviamente, de que en vez de por, pusieron una X, así sonaba mucho más actualizado, y pusieron todos por Chile. Y a alguien se le ocurrió, oye, yo voy a cobrar 10 millones y voy a decir que son dos colores. Ah, no sé si tuviste el logo. Sí, lo vi. Y terminó resultando así. Ahora, eso implica también que detrás de eso hay más plata, que es la que pone en marcha todo esto, esta campaña. Pero para el eslogan costó 20 millones. Y uno dice, wow. Fíjate que el año pasado, 2014, hubo toda una polémica. Porque el gobierno dijo que no iba a cambiar el logo. Porque sería una tontera, lo dijo el propio Álvaro Elizalde, en ese tiempo vocero de gobierno, de este gobierno. Era una tontera hacer un gasto innecesario de plata. Y no estaban para derrochar dinero. Hace un año exacto dicen eso. Claro. Y cuando empieza la austeridad y empieza toda esta cosa de que no, porque se viene mal a la cosa y todo el tema, se mandan el cambio. Ojo, dicho sea de paso, esa decisión se celebró por parte, sobre todo particularmente militante de la nueva mayoría, por una razón muy sencilla. Porque con eso demostrar la diferencia con el gobierno de Sebastián Piñera, que incurrió en ese tipo de gastos. ¿Se acuerda? Y que fue muy alegado, que era un gobierno bastante ordinario, plomito, así. Y acá te gastáis solamente 20 palos en construir el eslogan. Parece contradictorio, insisto, más allá de lo gracioso que le pueda parecer a alguien, parece contradictorio en momentos donde se está hablando de austeridad, donde se le está diciendo a la gente que incluso cuide su pega, donde le están diciendo, mira, sabe que pueden haber recortes en algunas cosas, no queremos hacerlo, y por eso estamos tomando estas medidas serias. En momentos donde el Parlamento, por ejemplo, está tomando ciertas medidas y también está contratando gente para que trabaje su imagen, por ejemplo, y le haga subir algunos puntitos con la ciudadanía. Se está ofreciendo, no se ofrece, ya se dijo que se iba a construir una nueva casa para la selección chilena, por ejemplo. Sí. Y uno dice, ¿prioridades? ¿Prioridades? Que está muy, muy, muy para la caga Pinto Durán. Uno se pregunta, sí, no, uno no lo conoce, pero no ha entrado. Y uno dice prioridades. Uno dice, no, porque nos dan alegría y todo el tema. Está bien. Pero eso no implica que vaya a incurrir en un gasto, porque están hablando de comprar un complejo mucho mejor que el que está en Puerto Invicto Durán. Y eso cuesta muchas lucas. Y es parte de las prioridades. Por ejemplo, ayer se habló muchísimo de dinero de presupuesto en la reunión en el Mineduc. Entonces, el tema dinero hoy día está cruzado en términos del quehacer político. Porque se supone que le están pidiendo a la gente que se prepara para un periodo de austeridad, de blanca flaca. Se está hablando de que no se está creciendo. Que ya había tipo cierta de inflación, independientemente que ayer, por ejemplo, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés a un 3%. Vamos a explicar los alcances respecto a eso. Entonces estamos viviendo un segundo tiempo donde, por ejemplo, ocurre lo que pasa el día de ayer, donde Bachelet termina descartando la asamblea, el plebiscito de la Asamblea Constituyente, y se empiezan a ofrecer y aceptar por parte del gobierno cierta propuesta, una de ellas de la Democracia Cristiana, llevada hasta la moneda por el propio Ignacio Walker, que se llama Convención Constituyente. ¿Ustedes saben de qué se trata? No. 15 diputados, 15 senadores y 30 personas elegidas por el Congreso para que redacten una nueva constitución. ¿Qué te parece? Hermoso, ¿no? ¿Y dónde estaría entonces la participación ciudadana, como lo dijo? Porque van a ir a los clubes de adulto mayor, van a ir a las juntas de vecinos de alcaldes que estén a favor de ellos, y que a tomarse un cafecito. En esta toda lógica clientelar, y porque les van a consultar. Esta vez sí los van a tomar en serio, dijo Bachelet. No, los vamos a tomar en serio, pero es consultivo. Aprovecho el paréntesis para saludar a Inés, que ya está en el panel con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Inés? Hola, buenos días, bien. Hola. Acá escuchando atentamente. Y un chiste, el hecho de que se hable que no hay plata y se diga que se va a construir algo nuevo para la selección, porque es muy chico lo que tienen, cuando hace poco un canal de televisión mostraba las imágenes de Juan Pinto Durán. Y no era tan pequeño, habitaciones dobles, camas matrimoniales, cocinería, con chef. No encuentro que sea malo para los futbolistas que están ahí, que se están preparando para cualquier campeonato. No, eso de botar plata por botar cuando se dice que tenemos que los demás apretarnos el cinturón es molestia, en realidad. Y sobre la Asamblea Constituyente, que después venía con otro nombre, ¿te acuerdas cuál era el otro nombre? Que no pasó a ser Asamblea Constituyente, tenía proceso otro nombre. Constituyente, claro. Es lo que anunció en esa cadena nacional que algunos yo recuerdo. ¿Y ahora vinculación? No, Convención Constituyente. Convención. Esa es una propuesta que hizo la Democracia Cristiana particularmente. Bien agringado, pues. Convención de esto, convención de esto otro. Y son 15 senadores, 15 diputados y eligen 30 personas. Me imagino a quién elegirán. Y estas personas seguramente van a tener un sueldo, porque va a ser una pega la que van a hacer. ¿Qué sueldo irán a tener? Claro. Ahora también hay que tomar en cuenta de que iban a participar las juntas de vecinos, o sea, ahí tú vas a estar haciendo la nueva constitución. A mí lo que me dio a entender la señora presidenta el día de ayer fue que no teníamos mucha idea nosotros los de población, porque confundimos la constitución con subidas de sueldo, subidas de pensiones y unas cosas más. Entonces, como que tampoco, como somos ignorantes en el tema, entonces no. Claro, no nos pueden tomar en cuenta. Claro. Ellos sí, son los genios, ellos son los que saben todo y por lo tanto nosotros tenemos que aceptar lo que ellos dicen, porque ahí está la sabiduría. Claro. ¿Cuál sabiduría? Cuando estamos viendo todas las cosas que han pasado. ¿Y a quiénes van a elegir? Ese es el tema. ¿Cómo los van a elegir? Yo elijo a tu cuñado, porque tu cuñado sabe claro. De economía. Los voy a interrumpir para darle una información que nos llega acá. Estamos revisando, estábamos chequeando hace un rato y ya tenemos la confirmación. El comunero Cristian Levinao se fugó, ya está la confirmación de aquello, junto a otro interno que se mantenían en la cárcel de Angol. La información que hay hasta el momento es que Cristian Levinao Merinao, que recordarán algunos por las continuas huelgas de hambre que ha debido realizar para su cambio y la revisión de sus mismas causas y procesos, cosa que ha sido comprometida pero que después no se cumplía, estaba actualmente condenado a 10 años por el delito de robo con intimidación que se le acusaba de un hecho puntual en la zona de Ercilla. Él estaba en la cárcel de Angol. Él realizó varias huelgas para obtener beneficios carcelarios y estaba en el Centro de Educación y Trabajo, más conocido como el CET de Angol. De ahí se fugó la madrugada de este miércoles y en este momento se está realizando un operativo de búsqueda del preso político Cristian Levinao. Repetimos, Cristian Levinao se fugó de la cárcel de Angol. Esa es la información que hay hasta el momento, ya confirmada, lo ha confirmado Gendarmería, y esa es la información que hay. Bien, bueno, sigamos con el tema de los anuncios de la querida presidenta. Tengo mal la garganta, perdón. Y claro, te dicen que no hay plata. También está el tema de las reformas, de que no se llevan a cabo. Muchos alegando cuando muchos estaban en contra de las reformas. Entonces, como que no pasáis a entender, es como aleguemos nuevamente. O sea, ¿tú piensas que alegar por alegar? Es que con el tema de la reforma, por ejemplo, nosotros estábamos en contra de la reforma tributaria, decíamos que se cocinaba solamente una cocina súper especial, donde estaba solamente la élite y todo el tema. Y había mucha gente que estaba de acuerdo con lo que decíamos. Pero ahora que dicen que no va la reforma, porque no alcanzan las lucas y todo el tema, dicen, ¿cómo no van a haber reforma? Claro, bueno, es que hay gente que va siempre a pensar así, pero la gran mayoría no está preocupado de que si va a haber o no va a haber reforma, sino que los que están preocupados es de que si van a haber cambios, que los cambios sean verdaderamente estructurales. Y que se apriete el cinturón donde se debe apretar. Y que si va a haber apriete el cinturón, sea para todos. Claro. Sobre todo para aquellos que en este momento, a costa del fisco, ganan millonadas. Lo veíamos también, por ejemplo, con el tema de los viáticos de los... De los diputados y senadores. Claro que sí. Está el asunto del logo. O sea, que no es del logo, sino que de las frases. Porque al final el eslogan es lo que costó 20 millones. Entonces, estás viendo también que van a construir un nuevo recinto para los jugadores de la selección, dejando al Pinto Durán. O sea, son gastos que son tan esenciales en este momento que estamos en este problema de ajuste. O eso, como dices tú, son innecesarios. Ahí está la gran pregunta del momento. Y ahí está la rabia que va generando en la gente. Y en vez de, en este segundo tiempo del cual se habla, sea para poder lograr puntaje y subir en las encuestas, lo único que están haciendo es echarle tierra encima a un gobierno que está cada vez más desprestigiado. Y que se sigue desprestigiando con estas mismas, con estos mismos anuncios. Por eso. O sea, Todos por Chile, Pinto Durán. El hecho de que, por ejemplo, yo leía que diputados y senadores estaban llamando a licitación a un concurso como para que limpien su imagen, que la gente tenga nuevamente credibilidad en ellos. Y no sé cuántos millones son también. Claro, y seguramente... Y al final, cosa... Me dicen, tienes que ahorrar, tienes que contener o tratar de no gastar tanto y no exigir tanto, porque hay un momento en que está decayendo la economía en tu país. Tienes que pensar, y tú ves a los diputados y senadores cómo malgastan dinero. O sea, a mí no me va a lavar la imagen un eslogan ni nada. Con lo que veo todos los días me basta y me sobra para seguir diciendo que son corruptos y que son sucios. Además está el problema de que, claro, nos dicen a nosotros, porque la gran mayoría de los trabajadores, de los obreros, vivimos de parte de la... O sea, el empresariado es el que paga los sueldos. No es el Estado directamente. Por lo tanto... Cuando nos dicen que hay que apretarse el cinturón, hay que comer menos, hay que respirar menos para no tener problemas con el smog, hay que... Porque todas esas cosas nos han dicho. Entonces, por lo tanto, ¿a quién le estamos favoreciendo? Al empresariado, que es quien más gana y usufructa, porque cuando hay estos ajustes de cinturón, cuando hay estos problemas de economía, el empresario jamás pierde. El que pierde es el empleado, es el obrero, es el trabajador. Nosotros somos los que tenemos que solventar para que el empresario pueda mantener su línea y no decaiga. Por lo tanto, el asunto está en que se iban a recuperar impuestos que iban del empresariado, el cual es mínimo, y ese impuesto era para educación y salud y un poco más. Lo último que supimos de que esa plata de los impuestos no va a alcanzar ni siquiera para la educación. Entonces, por lo tanto, no podía haber educación gratuita. Lo que sabemos es que hay plata. Porque si hay plata para pagar un eslogan de 20 millones, si hay plata para pagar asesoría para elevar o limpiar la imagen del Congreso, si hay plata para levantar un nuevo complejo deportivo para dejar de lado Pinto Durán, si hay plata para ese tipo de cosas que no son de primera necesidad, quiere decir que hay plata para muchas otras cosas. Entonces, ¿será tan cierto de que hay una crisis económica? ¿O lo que está pasando es que hay gente en el gobierno que no está haciendo bien su pega y está malgastando el dinero de todos los chilenos en una forma que no corresponde? Entonces, por ahí va el asunto, pienso. Yo creo que son los segundos. Porque nos hablan, nos asustan, esa es la realidad. Nos asustan con la economía decae, que la economía va en baja, que hay que asegurarnos, que compre mercadería, un sinfín de cosas más. Asegure su trabajo, pórtese bien en la pega. Claro. Van a haber recortes, un sinfín de cosas más. O sea, nos están asustando, utilizando ciertas actitudes hasta medias terroristas, en la cual si te portan mal te vamos a castigar. Claro. O sea, es una actitud, no sé, es matonesca, al final es mafiosa, paternalista, matonesca, mafiosa, y la tiene toda. Claro, porque el hecho es así como están todos preocupados de cuidar su pega. Claro, no te preocupes de lo que le está pasando al vecino. Claro. No te preocupes tampoco de las huelgas que están haciendo otros. No te vayas a huelga porque la economía tampoco, está mala. Claro. Ese es el mensaje que están mandando. Y si tú vas a huelga o tú apoyas a otras huelgas, estás perjudicando al país. Entonces, esa es la situación constante que te están dando. Entonces, no cabe en la cabeza de nadie. Claro. Ya nadie les cree, ese es el problema. Perdieron la credibilidad absolutamente. Entonces, en todo sentido. Entonces, ese es el problema que está teniendo este país hoy día. Se perdieron las confianzas, se perdió la credibilidad, se perdió el apego a las instituciones. Porque las instituciones no están funcionando y esa es la realidad. O están funcionando mal. Claro, y no es que nosotros no queramos que funcionen o estamos haciendo que dejen de funcionar. Es porque ellos mismos pierden, hacen que nosotros perdamos la confianza en las instituciones. Ellos provocan esto. O sea, con lo mismo con que nos están asustando, que cuida la pega, no exijas, no te manifiestes porque el país está pasando, o a nivel mundial viene la hecatombe económica, pero vemos que el dinero se malgasta, vemos que, por ejemplo, los empresarios siguen recaudando buenos dineros. No me pueden hablar de una asamblea constituyente o una vinculación constituyente, como la quiera llamar la DC, y nos dicen que nosotros no podemos hablar de constitución porque no sabemos, no podemos mezclar las peras con las manzanas, por ejemplo, que no podemos mezclar la baja, el bajo sueldo que tenemos, o por ejemplo las bajas pensiones, cuando son los que nos dañan diariamente. El problema económico de nosotros, los pobres, viene de hace años, muchos años. Es que sucede que en la Constitución habría que cambiar algunos estamentos que hablan justamente sobre el trabajo y sobre el mundo laboral. Ahora, si los trabajadores participáramos directamente en un cambio constitucional, tocaríamos aquellos puntos y a ellos no les conviene, porque esos son los puntos con los cuales nos explotan y nos están... estos chupasangre constantemente presionando, y por lo tanto no es muy factible. Claro. O sea, me dicen van a elegir 30 personas. Yo de verdad pensaba, ¿quién eran esas 30 personas? Corrijo, no es van a elegir 30 personas. Esta es una de las propuestas que hace la Democracia Cristiana, para que informemos viene esa parte de mucha gente dice, oye, van a hacer una convención ahora constituyente. Esta es una de las propuestas que hizo la Democracia Cristiana y que llevó ya a la Moneda. Es eso, básicamente. No quiere decir de que ya está dicho o está hecho, en ningún caso. Van a haber otra propuesta, se supone. Claro. Y ahí van a elegir o van a sacar una propuesta en resultado final. Pero por el momento va ahí la cosa. El tema con la propuesta es como la Comisión Engel. Claro, se presentó, se hizo, se esperó, después se volvió así como a presentar bonito y no han hecho nada de lo que dice ahí. Han hecho todo al revés. Por eso, van a ver, como digo, varias propuestas, van a seguramente, y de ahí se va a sacar una, la más conveniente para ellos. La más conveniente, obviamente, y vamos a ver si esa, que por ser, aunque sea muy conveniente para ellos, si la van a cumplir también. Porque ahí sí habría un paralelo con lo que pasó con la Comisión Engel. Que la Comisión Engel se formó, trabajaron, sacaron un resultado que el cual no ha sido llevado a la práctica hasta el momento. Claro. Y es lo mismo, es lo que yo creo que muchos son los que pensamos, el hecho de que se propongan cosas y que a nosotros posiblemente nos pueda gustar, aunque sea una de ellas, pero ellos la van a cambiar directamente. O sea, la van a cambiar siempre y cuando a ellos les perjudique o crean que les pueda perjudicar. Y ese es el asunto. Siempre ellos van a gobernar para sí mismos, por lo menos eso hemos visto durante estos 25 años, que las tanto las leyes como las actitudes que han tenido han sido a favor de ellos. Claro, el tema es que apretémonos el cinturón, po. Deja de comer, deja de respirar, deja de exigir, ya no hables, no salgas a la calle. Ni pestañees. No, y tampoco no acompañes a los trabajadores cuando están en huelga. Porque la economía está mal, por lo tanto tú vas a ser uno de los culpables de que el país pase una crisis. Te haces cómplice de la economía mundial, en contra de la economía mundial, si tú apoyas o participas directamente en movilizaciones. Claro. O sea, están inmovilizando, de alguna forma tenían que inmovilizar a la gente, y esta es una forma que están utilizando. Y ven bien el tema de tener un nuevo complejo deportivo para tus futbolistas, porque es necesario para el país. Es un bien país. No importa que los comedores de los colegios se estén cayendo, no importa que no hayan médicos en los hospitales. Claro. Porque la economía no alcanza para pagar eso. Esas deficiencias. Claro. No. Pero sí hay para esto otras cosas que vamos viendo día a día. Y es un chiste en realidad. Los sueldos no alcanzan. El otro día veía un informe del... ¿cómo se llama esto? ¿Sol? Fundación Sol. ¿Sobre cuánto alcanzaba el sueldo mínimo? Ya. Un arriendo VIP y un kilo de pan diario. Claro. Y eso es todo. Entonces tú comes pan, andas en micro y trabajas. Así es. Claro, y te pagas el techo y eso basta y sobra. Y no podemos derrochar dinero y no podemos exigir más. Porque no hay. Claro, pero sí los diputados, los senadores reciben un sueldo millonario, que es uno de los más grandes que hay. Y aparte de eso, reciben viáticos y no los devuelven. O sea, ayer decían ellos como muy carepalo, era... sí, nos dimos cuenta recién de que había otro que decía... no, fíjate que no me había dado cuenta que tenía dos viáticos. Uno por el extranjero y el otro que cuando salías del viaje igual se te pagaba el de acá de Santiago al Paraíso. Claro. Son 90 mil pesos diarios. Ah, y por salir afuera 300 y tanto. Y de repente tampoco ibas al extranjero, pero igual se te pagaba por haber estado inscrito. ¿Y no lo vas a devolver? O sea, lo mínimo es que devolvieran todo ese dinero de más que ellos recibieron. Claro, y te me recordaba también, después conversaba con una amiga, le digo, ¿te acordás que tienen un familiar, te pagan estos famosos bonos y te llegó más plata de más? Sí, pues me dice, pero después me los descontaron. Claro. ¿Y por qué ellos aquí no? Si estamos pasando por un... Estamos casi cayendo al abismo económico. Aunque no fuera así. Claro, pues. Aunque no fuera así. Aunque estuviéramos en los mejores días de bonanza económica, por honestidad, por transparencia, deberían de devolverlo. Y ellos así como muy sueltos de cuerpo. O sea, Fulvio Rossi decía, no me había dado cuenta. O sea, ¿no te das cuenta dónde recibes el dinero? O no, sea, ¿no le tomas atención? ¿Qué me estás diciendo con eso? Es tanta plata que llega de tantos lados, tal vez, que no se dan cuenta de dónde está llegando al final. Para que nos quede claro de qué estamos hablando, vamos a escuchar la parte esta que estamos mencionando respecto al descarte que hace Michelle Bachelet. Esto ocurre el día de ayer. Ayer me refiero a día martes. Recordemos que vamos a repetir esto también el día jueves. Entonces vamos a pasar a escuchar el audio donde Michelle Bachelet descarta plebiscito para realizar la Asamblea Constituyente, esto en el marco de la entrevista que le realizaron en Radio Universo en el programa Hora del Taco. Estaban ahí presentes Felipe Bianchi y Sebastián Esnaola. Escuchemos lo que dijo Bachelet al ser consultada respecto al tema del plebiscito. ¿Plebiscito en septiembre, a propósito, por la Constitución? No. Nosotros hemos... ¿No es el camino? No. ¿Ya está más o menos definido el proceso constituyente? O sea, lo que hemos dicho hasta ahora es que queremos que sea un proceso participativo, ¿no? Que no queremos que sea un proceso de elite. Si no es un plebiscito, ¿cómo se hace la participación? Ah, no, pues a través de cabildos, a través de encuentros ciudadanos, con la organización social que existe. Mire, en Chile tenemos... una cantidad, por ejemplo, de juntas de vecinos, una cantidad de clubes adultos mayores. O sea, hay una rica matriz social que queremos que sea parte de una conversación. ¿Eso sería meramente consultivo, eso sí, no resolutivo? Consultivo, pero tomándose en serio las consultas, digamos, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer una faramalla de participación. Aquí no, queremos que las personas puedan conversar. Ahora, esto requiere un esfuerzo inicial... Si me permite, y no quiero sonar como soberbia con el tema, como de pedagogía, ¿ah? Porque hay personas, hay alcaldes, hay parlamentarios que han hecho ejercicios de discusión sobre la Constitución. Y lo que sucede es que no todo el mundo sabe qué es lo que es de carácter constitucional, y habitualmente las personas piden que le suban el sueldo, que le suban las pensiones. Entonces hay que hacer un trabajo con la gente también para saber por qué, primero que nada, es importante una Constitución. ¿En qué sentido me puede cambiar a mí la vida o no? ¿Quedó claro? Muy claro. ¿Quedó claro? A mí me encanta esa parte donde se habla de lo relativo, así es, resolutivo o consultivo. Es consultivo, pero lo vamos a tomar en serio. Es participativo ya. Oye, cuando se consulta, tomar en serio, casi de buena onda. Así, no, pero lo vamos a tomar en serio. Y me dice, bueno, ¿y qué tiene de participativo este si al fin y al cabo la decisión la van a tomar los mismos de siempre? Que hoy están delegitimados. Entonces ahí uno ve, de hecho esto es un marco mucho más grande, esto, insisto, es particularmente respecto a el tema del plebiscito. Hay una conversación mucho más amplia donde ella define esto de lo que significa el realismo sin renuncia y cosas que la gente creyó pero que no son, y que otras que sí pero que no más son. Y es muy bacheleteo, en términos de jugar a esa ambigüedad. Pero por eso acá le preguntan concreta y puntualmente, ¿va o no va el plebiscito? Porque se dejó entrever, se ha jugado con esta ambigüedad. Se ha dicho un montón de cosas y se ha dejado que se diga un montón de cosas. Porque recordemos que uno está lo que dice Bachelet y otro su intérprete. Porque al fin y al cabo son los parlamentarios, gente, timoneles de partido, militantes de gobierno, que terminan como reinterpretando lo que quiso decir para llegar a distintos sectores. Acá se le pidieron definiciones y se descartó. Entonces, porque había gente que dice, no, vamos a hacer un plebiscito y se está como trabajando en eso, es una opción porque no ha sido descartada. Y pero aquí se descartó. Y uno dice, bueno, entonces ¿qué? Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Lo mismo de siempre? Ricardo Lago también dijo que se había juntado con harta gente para hacer la reforma constitucional, que dejó, ya todos saben, lo mismo. También hubo un gran acuerdo nacional y se pidieron diálogo ciudadano y todo el tema para cambiar la LOCE por la LEJE, que en estricto rigor es lo mismo. Salvo algunos párrafos que terminan cambiados, pero no cambia la esencia de lo que es precisamente, uno, la libertad de enseñanza, corazón de la LOCE, y la lógica de mercado. Entonces, ¿qué se espera que cambie? Ojo, sale la nueva encuesta y Bachelet no repunta respecto al tema de la Copa América. Ya hay un tema de credibilidad seria, así como lisa y llanamente no se cree. Y aquí, gente que está por la Asamblea Constituyente y que es de gobierno, genera esta decepción, este quiebre, y dice, bueno, vamos a tratar de convencerla. Ayer había mucho en esa que dice, ahora vamos a convencer a la presidenta para que la haga. Yeah. Bueno, chiquitito, o sea. Sí, pues, Pero igual tiene que ver casi con un tema de fe, insisto. Pero en lo concreto, Bachelet descartó el plebiscito. ¿Le quedó a alguien duda con ese audio, no? No, totalmente claro. Pero el asunto está en que a mí también me molestó la parte más del final, cuando ella dice de que la gente no sabe, la gente piensa de que es para... Hay alguna gente que piensa de que el cambio constitucional es para aumentar el sueldo o las pensiones. Yo encuentro que eso es basurear a la gente. La gente sabe mucho más de lo que ella puede pensar. Porque la gente, no todos, obviamente, pero es mucha la gente en este país que tiene bien claro de por qué la constitución que tenemos no es lo más asertivo para el país. Y eso lo vemos, que no es solamente ese eslogan de que, no, porque la hizo Pinochet. No es solamente eso. Es porque una constitución que nos está perjudicando a cada momento, en muchos aspectos. Entonces, por lo tanto, que vengan a decir una cosa así, para mí, tal vez no estén todos de acuerdo, pero para mí es basurear. Claro, porque conocemos como constitución, y es lo que hemos estado siempre discutiendo, lo mismo, el mismo tema y todo. Sabemos que la constitución está hecha para algunos nomás. Y que siempre le van agregando o van reforzando las cosas que te hacen daño, por lo tanto sigue un daño más grande. O cambian las palabras, pero en el fondo es lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando nos dicen no, la gente no entiende lo que es constitución y la confunde. Claro que confundimos. Yo no niego que confundimos muchas veces. Pero porque el problema real parte dentro de lo que sale escrito en la constitución y lo han ido reforzando. Yo ayer, a propósito, consultado sobre esto, ¿qué opinaba? Yo encuentro que la decisión de Bachelet era correcta. Y voy a argumentar el porqué. Porque me parece que gastar un montón de plata innecesaria en un momento de austeridad haciendo un referéndum para terminar como Grecia, ahorrémonos el bochorno. Claro. Grecia se hace un referéndum y se lo terminan... He tratado de encontrar una palabra linda y eufemística para poder decir qué hicieron con el referéndum griego. Que dicho sea de paso, ahora se están votando el paquete de medidas en el Congreso y está dividido Syriza. O sea, Syriza ya cagó. ¿Cuántos meses tiene gobierno? Poquito. Y fue un bochorno global. O sea, está la humillación que le hizo la Comunidad Europea, particularmente al país de la Comunidad Europea, o representantes de grandes consorcios de la que están presentes en la Unión Europea, y la humillación que le hizo su propio gobierno a los griegos en una semana. En una semana ocurrió eso. Yo creo que podríamos ahorrarnos el bochorno. O sea, por una parte es, claro, ahorrarse el bochorno, ahorrarse las lucas, pero además ahorrarse una explosión de parte de un sector de la población que va a estar muy molesta si se hace un plebiscito y después no se toma en cuenta. Que eso era solamente participativo. O sea, imagínate cuando había un movimiento social así de grande, cuando había una articulación así que dijeron algunos hagamos un plebiscito, si no esta cuestión es la sublevación popular, no cumplieron con lo que habían dicho y estamos donde estamos. No sé si es tan así. Obviamente yo lo estoy diciendo de un punto y con un tono irónico respecto a lo que ocurre en Grecia y lo que pasa acá. Siempre es bueno consultar y consultar de manera resolutiva, porque esto va a afectar necesariamente las vidas de todos y tiene que ver con ese tipo de participación en las que se exigen. Entonces, generar a todo este cuento, de hecho, Bachelet tiene un problema de expectativa hoy día. Y su problema de expectativa es que ha ido cambiando. Se esperaba mucho de ella y no estaba ocurriendo, y hoy día no se espera nada de ella, por tanto genera indiferencia. Cuestión bastante, bastante peligrosa a nivel institucional. Eso es lo que es una crisis institucional, cuando la gente no cree en las instituciones, por tanto la legitimidad que tiene esta persona no vale. Recordemos que la legitimidad no es ni buena ni mala. La legitimidad es algo que tú asumes que existe o que está. Un presidente o una presidenta puede tener muchísima legitimidad en términos positivos. Un dictador puede tener legitimidad porque aunque tú lo odies, sabes que rige en el país y que sabe que está viéndolo todo. Y sabes que de una forma tiene autoridad y poder. Por eso la legitimidad, algunos dicen, oye, hay que ganar legitimidad y todo el tema. La legitimidad es primero que te crean que está ahí. Cuando eso no ocurre, cuando eso no pasa, empiezan las crisis institucionales. ¿Cuál es el problema de las crisis institucionales? Que cuando hay crisis institucional, la gente no pesca el poder. Por tanto, su ejercicio de dominación no existe. O por lo menos es totalmente débil. Porque para que haya de una u otra manera dominación, tiene que haber un argumento lógico, incluso del dominado, que de una forma racional, ya sea convencido o por la coerción o por lo que sea, cree que lo que ocurre es correcto. O que dentro de los marcos lo que está es eso o su vida. Es una cosa vital. O sea, mira, la verdad, banquémonos esta dictadura porque si no podríamos ser peor. Podría morirme yo, podría morir mi familia y todo lo demás. Ahí la dictadura tiene legitimidad, no quiere decir que sea buena. Ni que sea legal. Exactamente. No, y la legalidad tampoco quiere decir que sea legítimo. El tema de la legitimidad y legalidad siempre tienden a confundirse, pero sí. Se entiende asumir de facto que la legitimidad es una cosa buena. No, la legitimidad es algo que está. Y cuando hay crisis institucionales, se asume que no está. O da lo mismo. Y la indiferencia al poder lo mata. Por eso la preocupación, fíjate que la preocupación es cuando bajan en la encuesta, es cuando la gente empieza a decir, ¿sabes que nos vale madre? ¿No importa un pepino, un rábano, lo que ocurra con tal persona o lo que diga tal cual persona? Oye, pero el presidente o la presidenta da lo mismo. Yo tengo que trabajar, me lo veo por ellos y ellos es que se vean acá, pero que no vengan para acá. Cuando empieza a ocurrir eso, se generan lo que se denominan crisis institucionales. Y eso es lo que está hoy día recién ocurriendo. Ojo, se está hablando hace bastante rato de crisis institucional. Hoy día está ocurriendo. Y por eso hay preocupaciones en las instituciones, por eso hay preocupaciones en el Congreso, digamos, bueno, ¿quién nos lava la imagen? Yo decía ayer, bueno, que llegue alguien y no sé, o sea, ¿qué mejora una imagen para todo el Congreso? Porque tiene que ser para todos los parlamentarios, para que no esto sea este. Y toda persona muerta es buena. Sí, porque es verdad, cuando muere el más malo, no, si era buen chato, buena persona y todo el tema. Es una, porque Y tienen que ver las cláusulas. Estoy dándole un consejo a los parlamentarios, porque si van a contratar una agencia que va a ver el tema de, oye, alguien que nos suba la imagen, que mejore la imagen de nosotros, asegúrense que pongan una cláusula de que sea vivo, porque probablemente la agencia va a cumplir eso y puede decir, bueno, si ustedes mueren van a mejorar la imagen. Y eso no, probablemente no lo querrían algunos parlamentarios. Dicen, no, eso es muy exagerado, veamos otro modelo menos ortodoxo que ese. Se me ocurre a mí, que se me ocurren tantas ideas. Pero tiene que ver con este tema de legitimidad y el referéndum, al fin y al cabo, que se plantea. Y se plantea como una ilusión. Dentro de toda esta vaguedad y ambigüedad ya patentada por Michelle Bachelet, dejó bastante decepcionado dentro de las propias filas. De hecho, ayer salía, por ejemplo, el senador Navarro a decir... bueno, sinceremos, no va a haber asamblea constituyente, sinceremos las cosas. Algunos salían, por ejemplo, el Partido Comunista insinuó que si se sigue en esta línea, ellos pensarían en la posibilidad de, a lo mejor, quién sabe, en una de esas, puede ser, de retirarse de la coalición, porque no tiene ningún sentido. Porque aquí hicieron por un tema de este programa y, o sea, ya estamos claros que no se está cumpliendo el programa, ya está claro que no va por ahí la mano. Pero bueno, cuando constaten eso de verdad, ellos podrían tomar algunas decisiones. No dijeron qué, pero podrían tomar decisiones. Lo dijo Guillermo Tellier, presidente de la colectividad. Así está la cosa. Sí, está complicada y delicada. Uh-huh. Porque lo estamos viendo momento a momento. Tal vez todos se recuerdan de que cuando las encuestas iban bajando, pero iban por ahí por el 50%, 49%. ¿Qué es lo que decían los gobiernos? Y digo los gobiernos porque eso le pasó también a Piñera. Ah, nosotros no nos preocupamos de las encuestas. Nosotros nos preocupamos de gobernar. Eso es lo único importante. Pero cuando ya las encuestas bajan del 30%, parece que sí les preocupan las encuestas. Porque ahora yo no he escuchado a ningún, ni parlamentario, ni gente del gobierno decir de que las encuestas no les preocupan. Uh-huh. Entonces, ¿es por qué? Porque es verdad, se están dando cuenta que están quedando solos. Y se están quedando solos, y eso es preocupante. Porque están gobernando a un país que no existe. Entonces... al final toman decisiones, toman medidas y la gente les da lo mismo. Ahora el asunto está en que la gente puede empezar a aburrirse de esta situación y tomar otros caminos, que por ejemplo autoconvocarse en sus propias organizaciones y empezar a trabajar por sí mismo. Yo creo que eso es factible que ocurra. Hay gente que lo ha planteado, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, se me lo plantearon hace bastante años esta autoconvocatoria de la Asamblea Constituyente. Pero me parecen que son poco viables en términos de que pasan por alto un factor muy importante en este. Y ojo, y esa es la importancia en términos del análisis de analizar una crisis institucional, que es la que estamos comenzando a vivir. Insisto, se viene hablándose mucho, pero hay diferencia entre crisis política y crisis institucional, hay diferencia entre crisis financiera y crisis económica, y son diferencias no menores al momento de los análisis, al momento de que tú no estés conversando, puede darse una cosa bastante amplia. Cuando quiere un análisis, porque quiere un diagnóstico correcto para intervenir. Se supone que para eso se hacen los análisis. Y hoy día recién está empezando esta crisis institucional. ¿Por qué digo esto? Porque hay una desconfianza también generalizada y que está permeada de una u otra manera, casi como indefensión aprendida, en términos de que ya se autoconvoca un grupo y va a ser ese grupo con gente que está como en la parada de ese grupo, pero no es una autoconvocatoria en la cual hay un tejido social porque fue destruido. Está la desconfianza, está el tema de yo la llevo y no, y que yo la quiero llevar acá y todo el cuento. Y eso es producto del reflejo de una sociedad que está construida como fue construida. Por eso no es tan papa, porque uno dice, bueno, ¿y por qué entonces nos hacemos y agarramos y decimos, ¿por qué tiene que estar dirigiendo a estas personas? Podemos elegir a gente idónea para, y probablemente conocido, otro tipo de relación. Claro, porque es un cambio de mentalidad tremendo. Las revoluciones son mentales. Me refiero a mentales, no es que no haya esta materialidad de la realidad. En conducta. Más que en conducta, en la lógica. O sea, una revolución es un cambio de lógica. Es por eso las revoluciones se hacen en términos de cambios de época, rompen en lo que están. Y de primera, obviamente, no se ve de la misma forma. Siempre se ve con cierta distancia histórica. O sea, pongo un ejemplo. La Revolución Francesa, que debe ser la revolución más rimbombante de los últimos siglos y la más resonante, que dicho sea de paso, ayer tenía un día especial, 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, hecho importante dentro de este contexto histórico al cual me estoy refiriendo, tiene un hecho particular que lo simboliza y lo totaliza en gran medida, no en todo, pero en gran medida, respecto de qué lógica estaba operando y estaban haciendo. Y estaba rompiendo esto que se llamó el antiguo régimen, ancien régimen, con este nuevo orden, con nuestra nueva realidad, que es cuando le cortan la cabeza a la familia real. Usted dirá, bueno, una cosa violentísima. Casi a lo easy, y lo hacía un pueblo, así como bien enardecido y con corrientes dentro del mismo configurado. Pero es tremendo, porque de un pueblo muy creyente, ojo, muy creyente, que se ve decepcionado cuando empieza a descubrir que utilizaban a Dios para someterlos nomás, cosa que había ocurrido por siglos, donde hay una nueva clase incipiente, que es la burguesa, que se faena de una u otra manera a la monarquía, pero también se adapta a la monarquía. De ahí viene el gato pardo, este texto que cuenta esta historia de lo que pasa con la República Italiana en el momento de la unificación. Todo cambie para que nada cambie, lo dice uno de sus protagonistas. Bueno, lo que ocurre en definitiva es que le cortan la cabeza a alguien que se supone, o a una familia que se supone estaba elegida por Dios. Es una rebeldía, es un frente a decir, esta gente no los nombró Dios, se nombraron a sí mismo Dios, porque le cortamos la cabeza y no pasó nada. Eso es un cambio de lógica, porque cambió algo en la cabeza, en el hecho de romper el temor. Yo lo recomiendo para quien quieren cachar bien ese periodo, que hay una película bastante buena, se llama Las noches de Varen. Es antigua, pero es muy buena porque refleja bastante bien el espíritu que se vivió en ese contexto, para entenderlo en términos históricos. Pero es un tema no menor. O sea, estamos hablando de que hoy día en el mundo se está viendo un cuestionamiento, por ejemplo, a este porcentaje tan pequeño de gente que tiene casi toda la acumulación de la riqueza del planeta. Y hoy día se está cuestionando eso. Hoy día no le podía echar la culpa al el bloque de allá de acá de una guerra fría. No, la realidad es esta. Y eso está generando levantamiento, comportamiento de lugares donde antes no ocurría. Porque están cambiando mentalidades, no del todo, pero es súper importante. Por eso un cambio de revolución no tiene que ver con un tema discursivo, tiene que ver con un cambio de lógica. Y hoy día están ocurriendo cosas que probablemente fueran impensadas en su momento. Ese es el punto. Y ahí es donde uno dice, están cambiando algunas lógicas, paulatinamente. No es una cosa tan radical como algunos quisieran, u otros se asustan de que ocurriera. Pero el hecho es ese. Y es sumamente importante lo que está ocurriendo y cómo la gente también lo está viviendo. Cierto. Es lo que estamos viendo en este momento, en lo cuanto a lo político y social. Y claro, vamos a ver qué sucede con este trabajo, ¿cómo lo podemos llamar?, de las comisiones para cambiar la constitución allá por septiembre, noviembre. Septiembre. Veremos cuál va a ser el resultado, con qué nos van a salir. Al final, para entregarnos una nueva constitución. Pero ya estamos avisados, va a ser participativo, no resolutivo. Sí, por supuesto. Claro. Consultivo. Consultivo. Consultivo. Consultivo. Por lo tanto, van a juntarse en un grupo, van a conversar, se van a tomar un cafecito, van a decir sí, esto, sí, esto, otro, y después lo que se habló allí va a quedar en el aire. No va a ser tomado en cuenta en el momento de elaborar esta nueva constitución, sino que solamente la de los expertos. Claro, y que posiblemente nos digan, sacamos las ideas de diferentes partes de Chile y creemos que esto es lo mejor, que esto acomoda esas ideas. Claro, por supuesto, para que todos queden contentos. Claro, y no van a decir de qué parte de Chile ni quiénes participaron, porque... No, porque era... No se puede, son mucha gente. Consultivo, entonces, por lo tanto, no importa quiénes fueron, sino que la resolución final es lo importante. Claro. Y esa resolución final va a ser la que tomen y analicen y terminen por escribir aquellos especialistas, entre comillas. Y digo entre comillas porque en muchos casos hay gente, por lo menos en otras comisiones, que hemos visto que, no sé, a mi parecer no eran tan idóneos, pero es lo que tenemos hasta el momento para la nueva constitución, o lo que nos están ofreciendo. Claro, y vamos a decir nuevamente esa frase que decía Toño hace poco, todo cambia para que nada cambie. ¿Sí? El gato pardismo. Claro. Sí. Pero si eso es lo que se ha estado haciendo durante estos últimos 25 años, en una u otra forma, al tomar distintos o al promulgar distintas leyes, han sido todas en ese camino, cosa de que el país queden todos contentos, todos participamos, eso, estamos todos metidos en el cuento. Pero si uno empieza a hilar fino, se da cuenta que no es tan así. Y la gente ya está hilando fino, eso es lo bueno. Cada vez es más la gente que está racionalizando la situación, se está interiorizando, está informándose. Entonces, y eso le ayuda a poder tener una idea más clara de lo que sucede verdaderamente, tanto en el mundo político, económico, social, en este país. Y es importante, es interesante que este tipo de cosas se estén dando, porque siempre hay que ver también la parte buena. Y para mí la parte buena de todo esto es que la gente que estuvo dormida durante varios años, toda esa gente que tenía todavía el temor de la sombra, de un golpe, de volver a vivir esos momentos aciagos de la dictadura, que podrían repetirse, con lo cual nos amenazaron en muchos momentos. Y aún siguen amenazando algunos. Pero ahora ya no tanto, porque se ha ido ese argumento se ha ido derrumbando, porque hay una generación nueva. Una generación nueva que, imagínate, personas de 25 años que no vivieron la dictadura. Entonces es gente que viene con una mentalidad más limpia, sin tantos temores, y por lo tanto eso ayuda a que estén más dispuestos a exigir cambios. Y lo vemos en los jóvenes, lo vemos en mucha gente, que los estudiantes, por ejemplo, en los trabajadores, que tienen una visión de cambio sin temores. Y eso es importante. Y eso les ayuda a que investiguen, a que se informen, a saber más y poder tener una... claridad en sus pensamientos y en su discurso. De hecho, preguntamos, y a propósito también pueden comentar a través de Facebook, recuerden que también está ahí debajo del logo del programa Matinal RBF. ¿Qué opinas de la clase política actual y en esta mejora que tiene que ver con contratar a agencias publicitarias para mejorar la imagen que están haciendo? Es parte de la pregunta de un contexto mucho mayor. Estamos revisando distintas informaciones. Vamos a estar también en un rato más hablando ya más en detalle de lo que está ocurriendo en el Operativo del Sur. Recordemos que Cristian Levinao, que bastante conocido básicamente por las huelgas que ha realizado, Cristian, si no me equivoco, lleva tres. Se ha fugado de la cárcel de Angol, particularmente del centro de estudio y trabajo, del CET de Angol, junto con otro interno, y hoy día se está desplegando en estos momentos un operativo gigantesco en esa zona de la Araucanía. Así que vamos a estar atentos también con lo que ocurra con eso y también del careo que está en estos momentos terminado dándose entre Juan Emilio Echeire, ex comandante en jefe del ejército, actualmente pertenece también al directorio del CERVEL. Él dejó de ser el presidente del directorio, pero está presente todavía en el CERVEL. Asesora también en distintas cosas a estamentos gubernamentales. Está siendo careado por una pareja que lo identifica a él como también responsable dentro de las acciones que realizó la caravana de la muerte. Recordemos que él estaba en el norte en esos momentos. Y está siendo en estos momentos careado. Estábamos subiendo la información y fotografías que nos enviaban allá por interno también. En estos momentos, insisto, es careado Juan Emilio Echeire. Un tipo que ha sido muy defendido también por la Concertación. Uh-huh. Recordemos. Esas son las informaciones que hay en TV. Estaremos ampliando en un rato, pero estamos conversando ahora sobre legitimidad política. Estamos hablando de lo que ocurre a propósito, insisto, de este descarte que hace Michelle Bachelet. Que, de una u otra manera, esto atrapa como dentro de una entrevista, porque le cuesta decir definiciones a Michelle Bachelet, pero aquí hay una. De hecho, uno se alegra que ocurra, porque lo que no tiende a ver con Michelle Bachelet son definiciones claras. Y acá cuando le preguntan dos veces y lo descarta. No lo descarta tajantemente, pero porque es casi como riéndose. No. ¿Va a haber plebiscito? No. Es así, no es. Mira, no va a haber, porque... porque sabe que eso tiene un costo político y lo entiende, pero la verdad también necesita certidumbre para ciertos sectores, porque uno ve que hoy día las medidas que está haciendo, qué sé yo, el gobierno, están apuntando hacia un sector, a dejar como tranquilo a un sector que se dice que con este sobretexto de la desaceleración, que es global por lo demás, por si acaso, se tienen que empezar a hacer prioridades, ciertas cosas que no van a poder hacer. Lo repetíamos, creo que el día lunes. Ojo, si hablamos de desaceleración, de crecimiento y todo, estamos hablando que hay países que hicieron grandes reformas sociales en plenas crisis. Hicieron grandes reformas sociales con una tasa de crecimiento bajísima. Pongo caso, Finlandia. Finlandia que actualmente tiene incluso un gobierno de derecha. Pero cuando hace su transformación, por ejemplo, en tema educacional, estructural y todo lo que se admira de Finlandia, se hizo durante uno de los peores momentos de Finlandia. En términos económicos me refiero. De hecho, en el mundo, a lo único que le importa el crecimiento de una manera casi racional es a países como Chile. Ojo que dicen una cosa muy graciosa y dicen una cosa muy loca. Se supone que nosotros estamos creciendo y por eso necesitamos la inversión, necesitamos hacer todos estos ajustes necesarios para ser un país desarrollado. Haciendo todo lo contrario a lo que hacen los países desarrollados. Y tú dices, ¿cómo eso? Bueno, los países desarrollados, que hoy día están desarrollados, precisamente han hecho todo lo contrario a lo que se está haciendo cuando se habla de llegar a ser un país desarrollado. Por ejemplo, en tema educacional. Por ejemplo, en términos de pensiones. Por ejemplo, en términos de salud. Por ejemplo, en términos de estándar mínimos de seguridad social. Y eso lo hacen los países desarrollados. Acá se nos dice de que para llegar a ser tenemos que sacrificarnos para poder ser eso. Desmantelando eso. Es a lo menos paradójico. Porque estamos haciendo todo para llegar a ser un país desarrollado, desmantelando lo que convierta a un país en ser desarrollado, dentro de los estándares actuales, me refiero. Actuales vigentes en el mundo. Y ahí nadie se ha preguntado cómo es posible de que nos vendan un cuento, que nos digan para ser un país desarrollado, desmantelar todo lo que convierte a un país en un país desarrollado. Privatiza su salud, educación que no pertenece. De hecho, lo primero que te dice, y eso, y aquí yo consigo con alguna gente que lo ha planteado desde este punto de vista, cuando un país como Chile ve a la educación como un gasto, que lo tiene que volver a ver Hacienda, que es un poco lo que está ocurriendo, está volviendo el mismo gobierno de Bachelet, el primer gobierno, que el que decidía todo al fin y al cabo era Andrés Velasco. Hoy día descubrieron que era facho. Pero cuando tú dejas todo en manos del ministro de Hacienda, dice, ¿hay plata o no hay plata para esto? ¿Hay este o no, no este? No, esto no, porque puede que de una u otra manera gastemos más de lo que tengamos y sea un problema. No, eso no lo vamos a gastar. Lo decide el ministro de Hacienda. Pero cuando en un país se ve la educación como un gasto, es porque ese país está mal. Ningún país desarrollado te ve la educación como un gasto. Te lo ve como una inversión. Así, estoy hablando a lógicas de mercado. Ni siquiera estoy hablando de socialismo ni nada por este. Estoy hablando de lógica de mercado. Te lo ve como una inversión, no lo ve como un gasto. Si tú le preguntás a los países que, entre comillas, están bien, Alemania, el otro día hablamos del sistema alemán, que tiene todos sus pros y sus contras, estamos hablando de gobiernos de derecha. Es una inversión. Cuando le preguntás, oye, ustedes están gastando mucho. ¿Cómo que gastando mucho? Probablemente gastemos un poco más, o probablemente en un momento vamos a cobrar la arancel, que la mitad, un cuarto. Pero esto es una inversión. Y lo decía uno de los que viene haciendo en términos de rango ministro de educación allá en Alemania, en una entrevista a la BBC. Es una inversión. Nosotros tenemos buena mano de obra calificada, más encima están llegando gente de otros países a estudiar acá, mejora de una u otra manera la calificación respecto a eso. La mayoría, casi el 50%, se queda viviendo acá. Estupendo, es el manso negocio para nosotros. Y todos diciéndole, oh, cacha, Alemania está dando educación gratuita, incluso gente de afuera. No, lo ven como una inversión, po. Y acá se ve como un gasto. Tenemos que ver porque vamos a gastar más de lo que es en educación. Y eso es un tema de lógica no menor. Y es básicamente porque Chile, de una u otra manera, está sometido a una camarilla de empresario y política, que básicamente es lo mismo. Que quiere ganar con lo que sea, cualquier cosa es cueca. Es el típico que hace negocio, y esto es muy chileno, con la desgracia o con lo que sea. Es como, oye, ¿sabes que está lloviendo lagrimógena allá? Están reprimiendo a la gente. Limones. Bueno, de todo te hace un negocio, de todo. Y eso es muy de la mentalidad chilena. Uno dirá, oye, en otros países también se da de todo el cuento. Sí, pero acá está naturalizado eso. Tú lo ves donde sea. Entonces, es el problema que hay acá, es ese. Pero está empezando a cambiar la mentalidad. Por eso a algunos les preocupa más el cambio de mentalidad que lo que pueda ocurrir en términos reales. Y si hay más o menos huelgas, les vale más, le importa un pepino. Si hay, 30 marchas en un mes y todas gigantescas, no va a variar. No va a variar. Porque lo que se identifica ahí es la mentalidad que tenga la marcha. Y es ahí su peligrosidad. Si la marcha está planteando con el que se vayan todos, ¡guau! Esto es peligroso. Es peligrosísimo. Y por eso tenés gente también dentro de la marcha que es también parte de tu establishment. Para que pare la cosa. Eso se hace aquí, en la que elegí. Hay en un país donde se ha profesionalizado más, el caso de Argentina. Donde hay gente que se le paga por marchar. Y no digan que eso no existe porque existe. Se le pagan por marchar. Que son estos piqueteros ya profesionales, pagados. Oye, hay marcha y quiero apoyar tal cosa esta vez. ¿Cuánto vamos? 50 pesos. Vamos para allá. No sé si 50 pesos, pero si me ven en Argentina y dicen, bueno, ¿dónde vamos? Yo firmo, ¿viste? Pero se da. Entonces, el punto es ese. Hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, lo que debe ir a preguntarse, más allá de esta crisis institucional, es, ¿usted ha cambiado la mentalidad? Ahí va a cachar. Yo creo que falta todavía, pero se ven luces y eso genera también esperanza, porque si no, la verdad, una sociedad estancada, una sociedad muerta. No hay nada peor que, es como yo aprendí, no sé, pues de los gatitos, tú le tienes que dar agua corriendo, porque hasta supe que el agua estancada no es buena, y es verdad, el agua estancada nunca es buena. Siempre tiene que estar fluyendo. Por eso hay gente que cree que el agua mineral es sana. No es sana. Nada que esté estancado es sano. Lo que pasa es que tiene un montón de aditivos para que sea, que cuando usted la abre, que la misma forma. Pero se está tomando los aditivos, los químicos. Entonces, siempre tiene que haber una circulación constante. Y yo creo que ese movimiento está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ahora. Ahora no va a depender del tema del plebiscito, sin duda. Pero la gente ya está tomando luces que por acá y por allá, ¿sabes qué? La verdad está cachando una cosa que probablemente alguno dice, ay, pues eso se sabe. Claro, lo sabéis vos, tus amigos, tu gente que está ahí como en esa parada. Pero que la verdad son todos iguales. Pero en serio. En serio. No es así como, no, porque la diferencia no da lo mismo por quién se vote y todo. No, la verdad es que en esta tropa así, no, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, la próxima voto por mi perro. A ver, que el otro día está hablando de alguien que está en España y dice, yo voto por mi perra. Ah, y le doy mi voto a mi perra. Esa es mi perra, yo voto por ella. Mira, qué interesante. Esto fue como el teléfono, como que alguien dijo, voy a opinar y me arrepentí en una de esas. Qué bueno. ¿O no? Así es la cosa. Estamos en una situación en la cual... Estamos en una situación cagado de frío, digámoslo, pero sí. Está así como en tu mío. Y vemos de que, como decías tú, hay luces. Yo creo que sí. La gente está empezando a caminar lento, pero seguro. Y la gente que está empezando a caminar lleva las ideas bien claras y está ayudando a aclarar a otros. Entonces, la marcha se va aumentando, no por solamente porque, ya, yo fui a una marcha, estuve allá, no, sino porque hay convicción de que ese es el camino para poder lograr un cambio que sea verdadero, estructural, total, y eso es importante. Se habla mucho de, o sea, tú hablabas en este momento de hace un momento acerca de los países desarrollados. También lo vemos en países subdesarrollados donde se han preocupado. Déjate una precisión respecto a eso. No, sí. Quiere decir que los países desarrollados no ocurran ni protestas ni nada. De hecho, lo hay. Lo hay. No me refería a eso, sino hay que me refería. También hay represión. Claro, ojo. Que sí. Yo me refería a la educación. Hay países subdesarrollados donde también la gente o los gobiernos se han preocupado de que la educación no es un negocio, no es un más plata, menos plata, sino que es una inversión. Y lo vemos en Argentina, en Colombia, donde la educación es gratuita, y en muchas otras partes donde van camino a ser gratuito o es bastante barato estudiar. En mismo Ecuador, países pobres. Hay que recordar de que el Papa hace un viaje a América hace unos días a los tres países más pobres de Sudamérica, que están considerados, que son Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y en Bolivia hay educación, me parece, gratuita o casi gratis. En Ecuador también es muy barato. Por lo tanto, son países que se están preocupando de tener una buena educación, una educación más igualitaria, o sea, para todos, y con esto logran de que tengan en un futuro un mejor desarrollo y además una mejor interactividad con el resto del mundo. Claro, pero acá en Chile no se da por el hecho de que tenemos esta clase política empresarial o empresarial política, como le quieran llamar, en donde solamente nos ven como esclavos. Es que yo creo donde que pueden sacar frutos. Más allá de las definiciones políticas que se han ido dando en términos de el trajín y la ciencia política, en fin, hablamos de una clase. De hecho, a propósito de que el otro día conversaban acá los chicos, estaba la Carmen con Joaquín, antes que llegara a sumarme al programa el día de ayer, hablando de la clase media, a propósito de un ejercicio que hacen en un programa de televisión, que se ha hecho varias veces en un programa de televisión, yo recuerdo uno que se hizo hace como 10 años atrás, en donde preguntaban en Estación Central si la gente se sentía clase media, qué se sentía, la mayoría de clase media. Bueno, llegaron hasta Lo Barnechea. Llegaron hasta Lo Barnechea. ¿Y qué pasó en Lo Barnechea? La gente se considera clase media. Todos se consideran clase media. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, desapareció el discurso de rico y pobre y desaparece el tema de clase y todo el tema. Entonces, empecé a dirimir, entonces una tipa decía, bueno, la verdad yo soy clase media alta. Claro. Pero clase media. Hay gente que vive en los puentes. Entonces, al final es como, no, si en Chile se vive bien. No. No, acá está, Chile está construido en base a mitos, lo que se ilumina en ciencias sociales y se estudia acá en Chile, los mitos fundacionales. Y en mitos que tienen que ver con ciertas cosas como el milagro económico o el milagro chileno, que alguien lo estaba tirando ahí a propósito de que eran estos economistas ingleses que sacaron hace poco tiempo en un artículo que decía que el milagro económico de Chile se explicaba única y exclusivamente, esto ocurrió, porque la gente vivía en un sistema casi de esclavitud. Y es verdad, es gente muy loca. De hecho, todos los extranjeros, la mayoría europeos, que entrevistaron cuando ya estaban llegando como a Providencia, dijeron que en Chile la clase media no existía. O sea, aquí les dicen que existe, pero esto no es clase media, no, estáis locos. O sea, y había una tipa que decía, bueno, yo estaba en Lo Barnechea. Y ahí bien, bien, pero el resto del país no. Y no todo Barnechea. Hasta un español, cacha, pero hoy día es que se patuvo para ser español, decía, pero el español decía, hasta nosotros tenemos mejores condiciones, acá no hay clase media. Porque por último, a pesar de todo, y ahí han habido recortes, sobre todo este último periodo en España, se tiene una condición en términos de seguridad social muchísimo mejor que la que tiene acá. Acá da lo mismo, incluso tu condición social, salvo que seas Luxis Pullman del Río, salvo que tú seas, qué sé yo, Calderón, ¿cachai? Mate Angelini y todo el cuento, se te enferma alguien en la familia, una enfermedad rara, y cagaste. Necesitáis en un momento determinado un trasplante de tu hijo o tu hija y cagaste. Te fuiste a la cresta. No hay nadie que resista, ni el gerente de una empresa. Los únicos que pueden sobrevivir frente a eso son los dueños de la empresa. No el gerente que incluso te gana 5 millones. Todos se van a la reverenda mierda con la enfermedad de un familiar. Todos. Sin excepción. Salvo estos que he nombrado, que es un grupo selecto de gente que puede sobrevivir. Sin necesidad de. Y eso es un tema generalizado. Tú no encuentras un caso aislado. La regla es que hay gente. La regla es que están todos siempre en bingo, en actividades, en vender rifa, en pedir ayuda por redes sociales, porque este país, si no hace eso, mucha más gente muere. Eso es un país enfermo. Y cuando uno se acostumbra, como decía Krishnamurti, a una sociedad enferma, está mal. No hay nada más peligroso que adaptarse y sentirse cómodo en una sociedad enferma. Entonces, se admiran de los nazis. Y yo me parece que es de un nivel de eugenesia, pero tremenda. Dejar morir gente porque no tiene plata. Dejaron morir a un montón de gente que no tenía plata para pagarse, para tener el medicamento, porque estos se habían puesto de acuerdo. Se coludieron. Despitificaron, para decirlo de una manera graciosa, la colusión en el Código Penal. Y no le salió ni por curado. Porque acá, ojo, estamos hablando de que gente murió porque no tuvo el medicamento que le hacía vivir. No, libre. Que les vaya bien. Y perdón por las molestias. Ojo, porque todo lo de la clase ética y el pago, todo el tema, todo eso fue apelado, po. Si terminó el juicio y terminaron absueltos. Y todo bien, gracias. Uy, y la gente que no tuvo medicamento, bueno, se hizo un estudio, se investigó cuánta gente, bueno, se vio afectada realmente por esto. No solamente porque no le están cobrando el doble, sino porque no lo pudo comprar. No alcanzó, pues obvio, si valía el doble, bueno, el triple o el cuatriple, le subieron todo y todos por igual. Iba a la farmacia al frente, estaba lo mismo. Y te iba a la del frente, estaba lo mismo. Puta, se murió, pues, bueno. y las farmacias pequeñas no tenían el medicamento. No lo tienen, no tienen el stock, no tienen esto, ha sido destruida. Estamos hablando que las farmacias representan más del 95% del mercado. De hecho, acá lo comentamos durante el tema de la corrupción de la farmacia. En el aeropuerto José Cobrino había una farmacia. Ah, ¿qué debe hacer? Se quebró. Hay una especie como de clínica dental ahora. Sí. ¿Qué iba a hacer? Pero si no, a la farmacia. Ah, pero si estaba ahí a las rejas con la Alavea, pum, listo, lleno. Y acá, pucha, de una aspirina y comprar como, no sé, pues cosas que eran como puntuales. Y nadie sobrevive vendiendo un par de aspirinas, pues. Bueno, salvo los chinos que tienen restaurantes para lavar dinero, pues, pero bueno, salvo eso, nadie sobrevive vendiendo una pura cosa todo el día. Claro. Bueno, y se ve porque hasta el día de hoy, el otro día sacaron una lista de los medicamentos que entregaban los laboratorios. Y ellos lo entregaban, por ejemplo, el más caro que era para un cáncer, 6,000 y tantos pesos. Fenabat lo entregaba 18. Y tú veías ahí el precio en las mismas farmacias que dicen que ya no se coluden. Y estaban todos cerca de los 400,000 pesos. Entonces, ¿pasó o sigue pasando? ¿Cachai? Uh-huh. Y el tema, por ejemplo, que decía, lo que volviendo a lo anterior, el tema de invertir en educación. Y que yo decía que este es un sistema esclavista. ¿No les interesa invertir en educación para tener mejores profesionales que puedan desarrollar o tener sus habilidades más desarrolladas dentro de una empresa? Para eso traen gente de afuera. Acá los chilenos o al extranjero que viene empobrecido a buscar un poco mejor, porque también se vende eso de que en Chile hay clase baja, clase media y clase alta, y aquí todos pueden ser clase media y sobrevivir. Claro, con tarjeta de crédito, bueno, endeudado, tapando un hoyo para hacer otro y listo. Te agrego otra cosa que lo estaba diciendo Anorien. Va a leer rápido, es que están llegando muchas cosas. Estoy leyendo hashtag matinal RBF y dice Carlos Muñoz, en Bolivia gratuita en la universidad se les enseña a ser revolucionarios, si no terminan los estudios son demandados por el Estado. ¡Qué buena onda! Y ahora están asustando de nuevo con que la población adulta mayor crece mucho versus la población productiva y será insostenible en términos económicos, dice Amanda. Y a propósito de eso, lo que decía Norien, es Andrade anda diciendo que se tiene que incentivar la jubilación tardía y a subir la tasa de cotización. Chucha el socialismo. Y efectivamente, Osvaldo Andrade dice, en algún momento hay que discutir la edad de jubilación. Cito, en Radio Cooperativa, el diputado socialista afirmó que una reforma sustantiva al sistema de pensiones hoy tiene poca viabilidad. Propuso aumentar la tasa de cotización y dar incentivos para el retiro tardío. O sea, que se jubile más tarde la gente. ¡Qué lindo! ¿Cantemos la Internacional ahora? Sí, sí. Ya, sí. No, una pueblo, unidad, ¿eh? Me acordé de la callecita de Roma, así todo muy chic, muy bonito. La Marsellesa socialista había que cantar para Andrade. Alonso fan de la patria. No, la Marsellesa socialista. Ah, la Marsellesa socialista, porque no existe socialista. El diputado socialista Álvaro Andrade, ex ministro del Trabajo, cree que en la actualidad no hay suficientes condiciones políticas y objetivas para reformar el sistema de pensiones. Mira tú. Y sugirió que a futuro, en algún momento, habrá que discutir la posibilidad de aumentar la edad de jubilación y subir la tasa de cotización. Chúpate esa, compañero. Es que como ellos, estos dinosaurios políticos, están hasta los 80, 90 años metidos en política y siguen recibiendo sus pensiones sin hacer nada, o podríamos decir haciendo, deshaciendo al país. Uh-huh. O sea, ellos piensan que trabajan. Estar sentado, escuchando y recibiendo plata por debajo de la mesa, cree que todo el mundo lo hace igual. No sé. Claro, no es necesario ya aumentar las pensiones porque total, seguro, deben pensar, como dices tú, que reciben por debajo de la mesa sus buenas lucas. Pero han habido políticos que han dicho, bueno, pero los hijos que se preocupen de sus padres. Y eso lo hemos escuchado. O también vemos como hipoteca en las casas para que quieren más plata. Claro. Entonces, hay muchas ideas. Y sabéis lo que da rabia es que se quieren lavar la imagen. Ah, pero abren la boca y dejan la. El mejor lavado de imagen, como decíamos delante, bueno, no lleguemos a los extremos, como decían, que tienen que morirse para que todo sea bueno nuevamente. Pero cósanse la boca. Lo más fácil. Claro. Mientras menos hablen, más bonito se ve. Pero bueno que hablen, porque uno los va conociendo y se va dando cuenta de y con lo que decía de antes sobre la legitimidad, el de que la gente ya se está aburriendo porque se está dando cuenta de que los que se dicen supuestamente de izquierda y los de derecha son la misma masa al final. Hay gente ya de edad que antes respetaba mucho el tema del voto, el de que se había ganado, que había que ir a votar y todo, y ahora está diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy más. Sí, no me interesa. Aburrida. Entonces ya se está dando cuenta, ya están abriendo los ojos de que no vale nada. O sea, es lo mismo que decíamos ahora con el tema de del constituyente. Va a ser consultivo. Y al final el voto, el sufragio, dentro de las mismas elecciones, es un voto consultivo. Claro, sale quien puede ser tu representante entre diputados y senadores, pero al final tú sabes que es consultivo. Porque no están tus demandas ahí y no van a ser quienes la van a defender o que van a llevar a cabo ciertos proyectos o ciertas leyes que puedan beneficiar completamente a la población. No, porque ellos votan después en el Congreso a conciencia. Entonces, por lo tanto, si su conciencia les dice no hay que votar a favor porque eso me va a perjudicar a la conciencia del bolsillo, entonces mejor voto en contra. Más allá de que vaya a perjudicar a los que lo eligieron, a los electores. Y eso es grave. Claro. Es grave cuando la gente empieza a darse cuenta y lo empieza a dejar solo. Por eso está en que están maquinando de poder luego sacar la ley del voto obligatorio. Entonces, claro. Porque he escuchado a mucha gente adulta, estoy hablando de gente adulta de arriba de 60 años, de que tú discutías antes con ellos, ¿cómo no vas a ir a votar si tú tienes que votar? Y ahora tú le preguntas, ¿usted va a ir a votar? No, yo no voto nunca más. Claro. No me interesa. La misma gente que en muchos momentos a mí me decían de que si uno no votaba, estaba haciéndole el juego a la derecha. Todavía hay gente así. Claro que sí. Y el sol gira en torno a la Tierra también. Claro, sí. La bolita atómica no vota nunca más, por ejemplo. Porque se dice que ella se dio cuenta que son todos de la misma camada. Eso es lo que dice ella. Y estoy de acuerdo con ella. Entonces, y no lo escucháis solamente dentro de tu familia. Si tú te ponías a conversar con los vecinos, ya no hay una legitimidad para esta... No hay ellos mismos, claro. No hay confianza, se perdió todo. Entonces, oye, a los publicistas que van a entrar a esta licitación, un consejo. Lo mejor es una aguja y un hilo. Coser la boca y ahí se les va a cambiar. El lavado de imagen puede ser ese. Por ejemplo, en este momento, Andrade que habla, hemos visto a través de esta semana pasada todas sus declaraciones, más la que se suma ahora, un lavado de imagen para él no sirve. ya. Y aparte que con todas las redes sociales que tenemos, internet, vamos viendo y vamos buscando y encontramos cada desfachatez de estos tipos, que yo creo que un lavado de imagen ya no, sí, lo mejor es como campaña sería desaparezca. Esa es la realidad. Ahora yo lo veo como así en forma seria a que esta situación en que podría tal vez lograr que se limpiara un poco la imagen si algunos diputados y senadores que están involucrados en esta situación de dineros mal habidos renunciaran, se retiraran del hemiciclo, aceptaran tranquilamente ser juzgado como debe ser, y eso tal vez ayudaría a que la gran mayoría de la población o una parte importante de la población empezara a tener credibilidad nuevamente en ellos. O a recuperar la confianza. Y se empezaría a recuperar confianzas, porque eso de, por lo menos... Habría gente que diría, sí, están reaccionando. Está habiendo una como te dijera, no legalidad, pero se estaría cumpliendo la ley. Y por lo tanto, la gente podría volver lentamente, tal vez, a tener confianza en ellos. ¿Mm? Y que todos estos casos de corrupción, se solucionaran con cárcel para los responsables. Es que aquí tenemos un problema, es que estamos volviendo al mismo hoyo siempre, es que tiene que ver, insisto, con un tema de mentalidad, de que cómo recuperar la confianza. ¿Confianza de qué? No, confianza de los políticos. ¿Confianza de qué? Porque no es un tema de confianza. De hecho, jamás a mí me ha preguntado si quiero que me representen así. No, como que no. Y cuando vota y todo el tema, no me preguntaron que ellos, que uno tenía que delegar su representación. A mí no me preguntaron eso. ¿Cuál es la forma que creen que como sociedad debemos organizarnos de la mejor forma? Que beneficie al conjunto. Creo que no es esta. Entonces que me digan, oye, pero puedes votar por uno o por otro, pero yo no te estoy, lo que estoy alegando es que la forma en cómo se establece incluso la representación es lo que estoy discutiendo. No te estoy discutiendo si quiero que me represente alguien más alto, más bajo, más gordo, más simpático, más o menos ladrón. Estoy diciendo que esa forma a mí me parece. Porque alguien puede ser muy buena onda, a lo mejor no se roba un peso, pero vota conciencia. Da cagarte. Tú votas como te dice tu gente, en tu distrito como tienes que votar. O sea, eso para mí es la, entre comillas, representatividad. Entonces, no, pero hay que cuestionar eso del tema. Pero a mí no me están preguntando. Pero es que te pueden argumentar con lo siguiente. Es imposible que cada vez que vamos a votar una ley, que votamos muchas leyes, por lo tanto tendríamos que estarle consultando a toda la gente de cómo debemos, o sea, hacer verdaderos plebiscitos en nuestros sectores. Y eso sería un gastadero muy grande de plata y no estamos en condiciones de poderlo hacer. Esa podría ser una respuesta que podrían dar perfectamente. Sí, pero... Pero hay formas mucho más baratas en la cual sí ellos podrían saber, porque si presentan un programa al presentarse de candidato y no solamente una foto bonita, la gente podría decir, sí, yo estoy votando por el programa que me está representando. Y no por la cara del tipo que aparece en la tele todos los días y eso es todo. Pero es un mito. Claro que es un mito, pero... ¿Tú te leíste el programa? ¿Ah? No, po. ¿Y por qué no lo leíste? Porque no encontré ningún programa. No, por lo menos a mí no me llegó. ¿Ah? Estaban subidos los programas No. A ver, me refiero a los programas de gobierno, independientemente si uno vota o no vota. Claro, no, si yo no estoy hablando de la a presidente. No, me parece. A claro, los diputados, a los senadores. No, sí, presentaron. De hecho, esto alcalde presentó el programa. Ya. Una cosa casi un PowerPoint, pero pero digámoslo, claro, eso es lo que había. Pero no toda la gente puede... ver los folletos y redes, la internet y todo el cuento. Y ya. Revisar todo el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que a lo máximo, estamos hablando de la generalidad, vieron al candidato que se paseó un día domingo por la feria con una sonrisa, saludando y dándole la mano a todo el mundo. Y más allá no hubo. Obvio. Entonces, por lo tanto, si yo no me puedo enterar de cuál es su programa, de cómo va a ser su trabajo legislativo, entonces... ¿Cómo voy a votar por alguien al que desconozco totalmente? Y que en el futuro, cuando llegue el momento de tomar decisiones, esta persona va a venir y va a decir, ya, yo voto a conciencia. ¿Por qué? Porque yo creo en Alá, en Dios, en este o en el otro, y por lo tanto, según lo que me dicen de arriba, yo voto. ¿Y la gente dónde queda? Es que vuelvo a cuestionar el modelo en sí. Claro, yo entiendo, o sea, hoy día, digámoslo, o sea, no se está votando por programa ni nada, si el que tiene más afiches, más conocido y se vota, y por último porque la gente no está votando. Y terminan ganando con un porcentaje bastante mínimo, que es cercano al 30% real. Por ejemplo, en las municipales ese promedio se llegó más o menos de gente que votó. Y con eso se eligieron, claro, insostenible que más de la mitad de la gente habilitada para votar no vote, porque no ve ninguna necesidad. no ve ninguna diferencia, o porque lisa y llanamente no le interesa. Ese no le interesa es más peligroso que todas las anteriores. Entonces aquí empieza todo el discurso de que la flojera y todo. Bueno, insisto. No quieren levantarse temprano, no quieren salir el día domingo. De hecho, por ejemplo, acá me acuerdo que una vez un amigo, profe de universidad, me decía lo siguiente, y conversábamos esto. Chile es un encanto de país, po, me decía. El discurso es una cosa que se establece como realidad, el lenguaje crea realidad. Entonces, a la gente la convencieron de que eran flojas y sacaban la vuelta. Y todos los noticieros, programas, dicen, bueno, aquí hay una cosa sumamente simple. Y la cosa simple es, miremos los números, que tanto les gusta. Y Chile es un país extremadamente productivo, se trabaja más. De hecho, es precisamente eso que se ha dicho, de que se trabaja más y se produce menos, pero se produce menos en términos de este estándar de donde se trabaja. O sea, de la cantidad de horas que se trabaja. Porque la recomendación es no trabajar tanto porque las últimas horas son poco productivas, pero acá se le saca el jugo. Ahora, si tú miras eso en términos de crecimiento, y si tú miras en términos de cuánto se aporta al PIB, Chile es uno de los países que más trabaja y que más produce. Sí, ese es parte del milagro económico, que es un reventar y fundir a un trabajador y una trabajadora para que produzca más. Entonces, empezar a despedir gente, y con menos gente así hay más. Claro, pero eso trajo en consecuencia de que uno de los países que tiene más cantidad de licencias médicas por problemas de estrés, problemas, ¿cómo le dijéramos? Problemas mentales. Oye, pregunta acá, con la ironía habitual de Eduardo Ignacio, dice, saludos, ¿por qué tanto ataque al compañero socialista y nada a la derecha? Es que como responde también arriba JC Fuensalida, uno no sabe si seguir a Osvaldo Andrade o a Sergio Melnik, porque están diciendo lo mismo. Pero sí es verdad, si al final esto tiene que ver con un tema de clases, po. En última instancia siempre te ha tenido que ver con un tema de clases. Y hay una clase que vive bien y otra que no vive bien, que la mayoría, pero vivimos en clase media. No sé si yo le pregunto a un parlamentario si es de clase alta o clase media, me va a decir clase media, profesional. Clase media alta, clase media media, media clase media, media baja, clase gran media... Invento. No, claro. Acá somos ricos. Yo, ¿por qué me pregunto? Yo soy pobre. Y no solamente no me avergüenza, porque creo que no tengo por qué sentir vergüenza de una situación... que escapa. Ah, no, pero es que uno es pobre porque es flojo, porque quiere. Claro. También te lo digo. De hecho, la riqueza existe porque existe la explotación. Claro. Para que hayan ricos, tiene que haber pobres. Entonces, ¿entonces quieren que sean todos pobres? No. Creo que todos tengan las condiciones para poder vivir bien. Pero ¿por qué alguien tiene que vivir mal? Me parece súper humanista. ¿Por qué otro tiene que vivir bien a costa de otro? Exacto, que tiene que ver con la explotación. Claro. Al final lo que uno discute eso es la explotación. Si a mí me importa bien poco si este tiene la camiseta roja, si este la tiene de tal o cual, qué sé yo. Mi enemigo, este es como el rollo de la gente izquierda, mi enemigo es la explotación. Por tanto, y por añadidura, ¿quién explota? Da lo mismo el color, da exacta lo mismo si te recita una Biblia roja o te recita una Biblia amarilla. O la Biblia naranja, para los que leyeron a Frank Herbert. Da lo mismo. Tu enemigo es la explotación, por tal el que no explota. Estos conceptos que se ocupan muy en términos de decirlo. El régimen que sea. La camiseta que use. La camiseta que use, el color que use y el discurso que use, el que explota. ¿Por qué explotar al otro? ¿Por qué no hacer que la riqueza sea para todos? ¿Es que no alcanza para todos? ¿No? ¿Seguro? Alcanza. ¿Estáis seguro? ¿Estáis seguro que no alcanza? ¿Estáis seguro? Porque ese es un tema que uno se pregunta, insisto, ¿por qué tienen que haber familias sufriendo porque tienen a un hijo enfermo? O sea, ya no es suficiente el tener que padecer la enfermedad porque hoy día se enferma alguien en una familia y se enferman todos. ¿No les parece fuerte que se tenga que decidir quién va a ir a la universidad y quién no? ¿Quién entra a un centro de estudios técnico profesional y otros no? Porque hay que elegir a uno en la familia. Ya, yo sé que hay familias en este país que pueden darse el lujo de elegir y estudiar arte y menciones en todo el cuento. sin grandes sacrificios. Pucha, qué bueno. Si yo no estoy diciendo que eso es malo, estoy diciendo, pero ¿por qué el resto no? Y probablemente vamos a tener gente más productiva, porque gente que va a estudiar lo que realmente quiere estudiar y no ese típico discurso, entre comillas, tirado muy a clase media, de estudia esto, después estudia lo que querís, porque ahora debe tener una pega y vaya a ganar plata ahí. Mentira, po. La mayoría de la gente que termina haciendo eso termina muerta en vida. Y produce poco porque, bueno, también es súper triste, po. Uno generalmente produce cuando algo le gusta mucho. De hecho, ayer, por ejemplo, a propósito de cosas, estaba viendo justo una entrevista al Chasca, este escritor y guionista. Entonces le decía, hay una cosa muy, muy, muy real que tiene que ver con el tema de fomentar la lectura. Y siempre se habla de fomentar la lectura. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? Si los papás no leen. Y los papás quieren que los caros chicos lean. Y los libros son caros. Y los libros son fome. Pero si no se ha cambiado el currículum este, y como se tienen ahí todo un negocio, bueno, volvemos a lo mismo, un negocio con las editoriales, se terminan leyendo libros que la gente termina odiando. O sea, por favor, ¿a quién se le ocurre obligar en edad escolar adolescente leer el Mio Cid? Pero por favor. Y en castellano antiguo. Bueno, ¿pero para qué? Sí. Pero si la idea es fomentar la lectura, pues, bueno, no decirle, bueno, mira, qué penca esto. O sea, insisto, yo no digo que el Mio Cid sea un mal libro. No. Pero yo lo voy a entender grande. Pero hacérmelo leer. O sea, yo leía antes de entrar al colegio, así en la edad de tema escolar. Entonces, la lectura fue un tema para mí importante. En mi casa no se leía mucho, pero habíamos heredado una biblioteca muy grande. Y la biblioteca Salvat y La Planeta. Está ahí guardada, muy linda. Y la monitor y todo eso. Pero cuando le obligáis a leer cosas que son fome. Puede ser. Pero tiene que ver con este tema de estandarización, de decir, en términos casi productivos, de que estas cosas son buenas o malas. A lo que quiero ir, en el fondo, por este símil del tema de la analogía de los libros y todo lo demás, es que tiene que ver con eso, en el fondo, de obligar. Para tener una cierta normalidad, una cosa en términos de regla, que en definitiva no ayuda para lo que dice que quiere ayudar. Y se gastan un montón de plata en cuestiones que no sirven. ¿Por qué importa que hay un negocio, hay alguien que se gana una licitación? Quiero leer, porque siempre le damos al tema de Twitter. En Facebook, dice Alexis Escobar, a propósito del tema de la clase política y todo lo demás. Dice, Alexis Escobar dice, en mi opinión, hay varios políticos dando la hora. Políticos, entre comillas, institucionales, hace rato que perdieron el sentido de la realidad. Son de la élite y no merecen más palabras porque son basura. Los de medio, entre comillas, dicen, sí, eres pobre. No podéis ser pobre, corta. Los piños de izquierda andan agarrándose por puras tonteras, entregándole en bandeja a los dirigentes burgueses las demandas sociales. Estamos hasta el loli. Nos falta más educación política para despertar conciencia de clase. Postdata, es innegable que hay que avances, pero nos falta mucho. Y me incluyo en la crítica. Eso es lo que dice Alexis Escobar en Facebook. Dice que, pues, dicen que nunca pescamos Facebook y todo el cuento. Y es verdad, no lo pescamos nunca. Saludos, Alexis. Se supone que aquí alguien tenía que hacerse cargo de eso. Elisa Monti, las depresiones y estrés concentran más del 40% de las licencias médicas actual. Si era un país enfermo, se ha dicho en varios informes. Carlos Muñoz dice, solo recordar que los países desarrollados tienen educación gratuita gracias a la explotación de nuestros recursos naturales, ¿cierto? Gerardo Benavide dice, riqueza se asocia a tener o no a poder ejercer. Muchos acumulan cosas y después las pierden porque no hay acceso a la salud, por ejemplo. Gama dice, a mí me gusta leer cuando era chico, pero estamos tan pobres que leía una y otra vez la enciclopedia de La Casa y el Atrapo. Estábamos en la misma. Hasta que aprendí que robar libros era más fácil que robar en un súper. Me disculparán todas las librerías que tuvieron que padecer eso, pero no se fueron a la quiebra por eso, digámoslo. Pelusa, esa cosa de los libros en los colegios es el medio negocio, dar libros nuevos que no podía encontrar pirata. 8 lucas te sale un libro de... 8 lucas. 8 lucas, un libro de como 80 páginas, un libro infantil. Y me ha tocado padecer, buscar por todos lados, así como el más económico, y no lo encontráis. Y ahora están asustando de nuevo con la población adulta mayor crece, y lo habían leído antes el tema de la banda, por eso busqué el tabelo del Bando Andrade que hizo Don Orián y subí a el este donde está la noticia para que lo vieran. Ahí. Que es verdad que el compañero socialista, obviamente estamos criticando a Bando Andrade porque le hacemos el juego a la derecha, hacemos el mea culpa, pedimos disculpas a todos los próceres de la izquierda que son tan buenos. Lo hacemos por rating nomás, hacerle el juego a la derecha, lo reconocemos, con esto ganamos auspicio y un montón de otras cosas. Vamos a tratar de discutirlo acá en una reunión de pauta para no hacerle mal el juego a la derecha y no criticar a compañeros socialistas que quieren subir la edad de jubilación y que la gente cotice más plata de la que actualmente cotiza la AFP sin tocar la AFP. Por favor, mea culpa. Sí. Le hacemos juego a la derecha. Perdona, Osvaldito. Compañeros Osvaldo Andrade. Sí. Oye, y hablando de eso, del tema de que si somos clase media o no, me recordaba que cuando hicimos el tema de comité de allegado acá en la villa, la ficha de protección social la encontrábamos muy alta. Entonces no teníamos acceso a la postulación a los subsidios, que ese es otro tema aparte. Y claro, donde vivimos, la comuna, está catalogada como población clase media. Y nosotros nos reíamos, tuvimos una reunión con el Seremi en ese tiempo de vivienda, y yo le decía, ¿qué es para ellos tener clase media? Y me decía, no, lo que pasa es que nosotros, a las poblaciones que son pobres, son aquellas que no tienen ni alcantarillado ni agua potable. Y yo le decía, ¿y eso nada más? Porque podemos vivir en una población que tenga luz, que tenga alcantarillado y tenga agua potable. Ah, no, eso te sube al tiro. Pero hay, le decía yo, pero hay otra falencia. Y ojo, grave. Ojo con eso, porque es muy importante, sobre todo para que vamos a determinar quiénes son los sectores más vulnerables y van a poder optar a la gratuidad. Claro. Ojo con la ficha de protección social. Oye, ese es el negociado más grande. Uh-huh. No negociado, pero es lo peor que existe. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones acá en el programa y en todos los programas que se dan en la radio, y lo hemos discutido. El tema de la ficha de protección social tiene unos parámetros que nadie conoce, cómo se miden, y cuando hemos logrado alguna respuesta de aquellos que toman la ficha de protección social, que hay para dentro. Por ejemplo, decíamos que el tener hijos ya de mayores de 14 años quieren decir que pueden aportar dinero a la casa. Claro. Por lo tanto, te sube el puntaje. Cuando los cabros deberían estar preocupados 100% del estudio, uh-huh, o también de su diversión, de desarrollarse como persona, buscar habilidades, un sinfín de cosas más, te lo ponen inmediatamente como un trabajador más. Por lo tanto, no, él tiene 14 años, podría estar aportando perfectamente, uh-huh, para que usted salga de la pobreza que tiene. Si tu casa tiene luz, o si por el solo hecho de que tienes una estufa para abrigarte y no estás usando un brasero, aumenta la edad de la mujer, la productividad. ¿Por qué? Porque ahora te dicen que hay sala cuna, que hay un sinfín de cosas más, y las leyes se contraponen en ella, o podríamos decir te dejan en un hilo terrible. El hecho de que, por ejemplo, dicen que hay sala cuna, pero nadie trabaja hasta las 4 de la tarde, porque hasta esa hora trabaja el jardín infantil. Hay extensión horaria, pero hay un cupo reducido también para la misma gente que tiene una ficha de protección social baja. Entonces, cuando hablamos de clase media, es esa clase que la quisieron poner para tapar las demandas que existen. Yo lo veo de esa forma. La clase media existe solamente en un papel para decir que Chile sí tiene cierta estabilidad, y para tapar la pobreza que en realidad existe. Porque no por tener un vehículo, que muchas veces lo vas a usar como medio de transporte o como un medio de trabajo, porque hay mucha gente que trabaja en los vehículos. Es que no, ojo, que no solamente tiene que ver con esconder la pobreza. Tiene que ver con bajar cierta ansiedad que se genera y cierta conflictibilidad que se genera cuando se establecen que existen ricos y pobres. Incluso del lenguaje, esto lo hemos conversado antes varias veces, cuando yo les decía que había una apuesta desde la editorial cuando entra en los 90 concretamente, de desaparecer los ricos de la televisión para que no se generara este tipo de odiosidad y no se generara también esta conflictividad. Entonces el rico pasó a ser el cuico, ¿cachai? Que es el empresario, el profesional, joven. De hecho, yo, en serio, probablemente de las últimas teleseries que caché hacia el vuelo, no me he metido mucho, la verdad, por el tema de tiempo. En el 7 vi una teleserie que están dando hace poco, donde sí se mostraba a alguien que tenía plata, de una casa más o menos grande, porque son locaciones y todo el cuento. Pues tú vas allá y te encontrás mansiones acá en Chile. No se habla mucho de eso. Casa carísima. 1.500 millones solamente el terreno. Claro, solamente, o sea, el terreno. Claro, solamente el terreno. Entonces, te dais cuenta de que hay una opulencia real. De hecho, está el distrito del lujo, por ejemplo, que lo pusieron en un centro comercial hacia el sector oriente de la capital. Distrito del lujo. Recordemos que el impuesto al lujo se bajó en el gobierno del Lago. Y tú dices, hay gente que se da lujos. Cuando uno es lujo, es cuando, no sé, puede ser muy chulo lo que voy a decir, pero cuando llega fin de mes come carne. Sí. Y le pone a la comida carne. Sí. No sé, una vez alguien dice, ay, ¿tú eres vegetariano o no? No, la verdad, soy pobre. Sí, la verdad, uno no es vegetariano por opción, por lo menos acá, es porque no te alcanzó nomás. Pero si tú encuentras a los vecinos así como, a fin de mes, nos vamos a dar un lujito. Ya, ¿y cuál sería? ¿Se va a comprar un auto? No, nos vamos a comprar unos bistecitos de filete entre los cuatro. A mí me hacen esa, po. Ese así es el como, lujo. Oye, vamos a comer un día una chuletita y todo el té. Claro. Ay, qué rico. De repente me preguntan, ¿qué almorzaste? No sé, puré con bistec. Ay, ¿tenéis plata? No, compro bistec de caballo, fíjate. A explicarle que acá en el sector está una de las carnicerías equinas más grandes y todo el pueblo. Claro. O sea, más grande no es en términos de deporte, sino que viene mucha gente de muchos lados. Claro. Y te voy a decir de que a pesar de que es mal mirada la carne de quino, está más cara, no que la carne de vacuno, pero no. Está más cara de lo que era antiguamente. Claro. Antiguamente era botada. Ahora, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está optando por la carne de ovino por dos razones. Una, porque es más barata que la carne de vacuno. Y segundo, es porque es más sana que la carne de vacuno. Porque al caballo no le ponen tantas hormonas y cosas cuestión para engordarlo como al vacuno. Claro. Pero, por ejemplo, esos son cuando a mí me dicen, por ejemplo, el impuesto al lujo, la gente, yo esa palabra la asocio como al lujito que te dais a final de mes. Claro, o sea, los primeros días del mes, porque cuando pagan el sueldo. Claro, y que después decís, ¿para qué compré esa carne si debería haber comprado de la otra? Si ahora me hace falta en esas lucas. Claro. ¿Cachai? Y ahí dice, Petrusa, dice, uno come carne solo a fin de mes o para la quincena, es la típica. Pero si uno lo ve en tu lado, como un vecino así, de hecho la carnicería se llena cuando es fin de mes y quincena. Después uno ve de repente y digo, oye, yo conozco varios, huesitos para el perro, para la gasolita. Sí, eso gracias. Una bolsa gigante. Para la pantruca. Claro. Saludo ahí a la gente que hay, que siempre aporta también con actividad y todo lo demás. Claro, Pero la realidad es esa, porque es una realidad que uno se reconoce, porque es mucha más gente la que vive en esas condiciones que las que no. Que gente que donde uno ve esa acumulación de la riqueza. De hecho, hay gente, o por lo menos se entiende en términos medial, no sé, cada vez que sale, por ejemplo, el ranking de la revista Forbes, hay un cierto orgullo. Que hay en Chile. Cuando dan las noticias de que hay chilenos y que aumentaron, o hay chilenos en la revista Forbes, es como que fuera bueno. Claro. Dentro de los 50 más ricos del mundo se encuentran 4 chilenos. Ah, puta, hagamos una celebración. Declaremos feriado hoy día porque Piñera subió un puesto. Vamos a la Plaza Italia a celebrar. Claro, ¿a dónde? Y te tratan de resentida porque alegáis. Pero si tú salías a dar una vuelta a las poblaciones llamadas clase media, Estación Central está lleno de cité. Se ha hecho la costumbre de arrendar las casas por parte. Por pieza. Por pieza. Sí. Y te dicen clase media. Y cuando alguien dice, sí, pero ahí viven puros extranjeros. No es así. Y aunque vivan puros extranjeros, sí da lo mismo. No, no, pero, o sea, que es por eso de que existen esas casas y esos sitios y todo lo demás, es porque llegan los extranjeros. No es verdad. Los sitios existen desde mucho antes que viniera el boom de extranjeros que llegaron a Chile. Y siguen existiendo hoy día con chilenos. Claro. O sea, no es una cosa de decir, ah, no, es que los pobres son los extranjeros. No, pero no es así. Pero hay quienes lo no, pero efectivamente hoy día el empobrecimiento está particularmente concentrado en la emigración extranjera acá en Chile por una razón súper simple. Y por una razón que tiene que ver con el modelo en que está. Hay gente que viene acá en condiciones paupérrimas, aguantar niveles de explotación tremendo, con tal de ganar más de lo que gana en su país, en términos de cambio, ojo. Eso es sin duda hoy día. Hay un gran problema con el tema de la inmigración y es un problema social. Es un problema económico. O sea, hoy día, por lo menos sin lugar a duda, uno puede decir que los sectores más empobrecidos, por ejemplo, en comunas de la periferia como esta, son los inmigrantes. Y hay un nivel de explotación aceptado. Aceptado. Porque se saben que de una otra manera van a llegar menos porque están acá y tratando de sobrevivir. No es llegar y irse y se vuelven a su país. No, de hecho te hay que pagar el boleto para volver al país. Entonces, hay un abuso que se ha naturalizado. Entonces, uno lo ve incluso en la construcción. No, manden al peruano, manden al otro a hacer esa pega porque el otro no lo quieren hacer. Estoy diciendo entre ellos mismos. Claro. Porque se va naturalizando eso. Y eso es parte de un tema de una sociedad, insisto, que está enferma. No es una sociedad que uno puede decir que está bien. Chile no es un país que esté bien, psicológicamente hablando incluso. Entonces, si van a reflexionar, empezamos hablando del tema de la clase política, hablamos del tema del rechazo al plebiscito, hablamos de lo que se está gastando en publicidad para mejorar la imagen de la clase política, que son más llamativos. De fin del cabo, uno se da cuenta de que la situación que estamos viviendo hoy día es que estamos comenzando, ojo, a vivir una crisis institucional, recién. Y decíamos y explicábamos en su momento determinado porque no era una crisis institucional todavía. Hoy día la estamos viviendo. Hoy día la gente está diciendo, la verdad, esto funciona así y es así y esta es la realidad. Se tiene más acceso a información. Hoy día se descubren más cosas más rápido antes de los que se descubrían. Por ejemplo, no sé, apareció el tema que parlamentarios habían tenido doble viático. De ese tema no te enterabas y quedaban en la comisión de régimen interno y nadie más se enteraba. Como doble viático, sí, doble viático. Que implicó un gasto más de 103 millones de pesos aproximadamente. Y estamos hablando del 2012. Sí. ¿Y antes? Claro, pues ahora se sabe del 2012. De hecho, ahora se va a cambiar para que no ocurra ese tipo de irregularidades. Claro, pero no van a devolver la plata, lo decíamos de antes. Claro, es que hay un vacío legal. Y ahí también está otro compañero que dice que no se dio cuenta cuando recibía o su sueldo, no sé cómo se llamará. Su dieta parlamentaria, no se dio. No, no me he fijado. ¿Tanta plata te entra que no te fijáis? ¿En qué viene? O sea, si a mí me llega en el sueldo, no sé, 10 lucas de más, yo empiezo a revisar inmediatamente de dónde llegó y por qué llegó y... Que no te las vayan a descontar después. Claro. ¿Ah? Y uno se preocupa. Y esa es la diferencia de nosotros, por la clase pobre, ¿ah? Claro. Que estamos pendientes de si nos hicieron trabajar horas extras, si vienen ahí tipificadas, si vienen pagadas. Si es que te pagan horas extras, claro. Porque por lo menos a mí no me pagan horas extras. Claro, pero acá el tipo que Fulvio Rossi dijo así como, no, fíjate que ni me fijé, no reviso eso yo. ¿Perdón? Ay, Fulvio. Claro. Teníais doble viático, o sea, por entre Santiago y Valparaíso son 90 lucas. Más los 350 y 90 lucas diarias, más 354 creo que eran también diarios por estar en el extranjero. Y hay muchos que se inscribían para ir a comisiones al extranjero y no iban. Bueno, acá tenía opciones dentro de esto. Hay gente que de una otra manera dice, pero pongamos ciertas cosas porque esto puede terminar mal. Yo creo que creo que lo que ocurrió, en definitiva, fue que hubo un pequeño susto en la clase empresarial, en la clase, la élite de este país, pero cuando vieron que la verdad no pasaba de marchas tampoco, y ya, por si empieza a naturalizar algo, la verdad es parte del paisaje, se empezaron a confiar. A relajarse. Sí. Hay un relajo de la élite, porque la verdad no ven contrapeso. Efectivamente no lo hay en términos políticos. Pero aumenta la indignación, puede haberla. Potencialmente siempre está. De hecho, ojo, se configura una cosa que venimos diciendo hace bastante rato. Esto de la desaceleración, crisis económica de Chile no ha llegado todavía. Se está configurando hace buen rato una crisis económica a nivel global. Distinto a una crisis financiera. ¿En qué consiste esa? ¿En qué afecta necesariamente al tema productivo? Por tanto, se ocupan menos materias primas, sobre todo los países subsidiarios, como Chile, por ejemplo. Se empieza a comprar menos cobre, porque la verdad se está produciendo menos. Y eso genera un frenazo, aparte la volatilidad que tiene los mercados hoy día en la bolsa. De hecho, por ejemplo, uno revisaba ayer el texto, el comunicado que saca el Banco Central, que mantuvo la tasa al 3%. Para explicar en términos simples, porque el otro día alguien preguntaba ahí, bueno, ¿en qué afecta el tema de que sube, baje la tasa? Porque siempre escuchamos ese tipo de cosas. En términos simples, a diferencia de bancos centrales de otros países, en el Banco Central de acá, la prioridad en Chile es mantener la inflación a raya. En otros países no, es mantener el tema del crecimiento, y va variando muy rápido el tema de la tasa de interés dependiendo de eso. Acá en Chile es mantener la inflación. Entonces, se aumenta la tasa de interés para que la gente no se endeude tanto. Porque obviamente un crédito que tú le vas a pedir la tasa de interés más alta, vas a pagar más. Se baja la tasa de interés para que la gente se endeude. Y siempre se está en ese vaivén, porque se necesita el sistema actual, el que vivimos en términos económicos y financieros, necesita endeudamiento. Sin endeudamiento este sistema colapsa. Por tanto, se mantuvo la tasa del 3%, que es más o menos la misma tasa que viene hace un buen rato. Se estaba diciendo que en un momento determinado la tasa de interés se va a bajar. Y se esperaba una baja, precisamente para evitar el tema de la desaceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se endeude más para que tenga poder adquisitivo y de una u otra manera mantenga la economía interna. Ahora, eso tiene un gran costo precisamente para esa gente, porque obviamente se va a comenzar a endeudar más y después le sube la tasa de interés. Hay momentos para endeudarse y los economistas empiezan a decir, este es el momento para hacerlo, si usted quería un crédito hipotecario. No es tan así, la cosa no es tan buena. Fíjate que acá, en un momento terminado, que casi fue noticia así como muy marginal, que fue el desplome en la bolsa de Shanghái. Y acá dijimos, uy, cómo deben estar aquí algunos tomando plano. Dicho eso, se hace inmediatamente el cambio y se pasa al segundo tiempo el gobierno hablando ya de esa aceleración, de que el presupuesto está complicado y todo el tema. En cosa de días. El viernes pasado lanzaron todos por Chile. El viernes pasado. Y ya todo empieza. Fíjate que uno de los que está oficiando de vocero de gobierno, para que veáis cómo está la cosa, es Máximo Pacheco Mate. Que da una cantidad de entrevistas increíble, sí. Hablando de lo que viene en términos del gobierno. Y si no es una, es otra. Por ejemplo, necesitamos un montón de hidroeléctrica y termoeléctrica porque con eso bajamos el costo. Antes era la sequía. Y dice, ¿cómo es sequía y el costo? Bueno, si están vendiéndole energía a Argentina, bueno, y están pidiendo ahora a Brasil, también se va a aceptar. Y de hecho, el Estado autorizó la venta de energía a Argentina. No es que estaban en crisis y necesitamos un montón de este por lo mismo. No, es que la verdad es que los precios de la luz es muy alto, por tanto necesitamos bajarlo. Y esto va a hacer que la gente de una u otra manera tenga menos costo. O sea, va a bajar en una otra manera el precio de la luz, o por lo menos no va a subir si se construyen más termoeléctricas e hidroeléctricas. Entonces hay una decisión, una postura de parte del gobierno, del Estado, para apoyar proyectos de inversión. Y se pone la camiseta de esos proyectos, que son de privado. Da lo mismo si una comunidad se destruye de paso, porque necesitamos inversión. Cuando se empieza a instalar el tema de que lo que se ha sido así es la inversión en un país que invierte mucho por lo demás, y varios se están expandiendo en el mismo continente. Por ejemplo, el retail acá en Chile está colonizando América Latina. Estamos hablando de los Paulman, estamos hablando de la Solari. Gente de Solari, que se están expandiendo en el continente hace rato. De hecho, por ejemplo, no sé si sabían usted, pero si no me equivoco, fue Cencosud o Falabella, pero tengo la duda ahí. Me parece que fue Cencosud. Ganó más plata en Perú que en Chile. Cencosud. El último dos años. Sí. Mira. Pero estamos. La desaceleración, de hecho, está hace bastante rato en el continente. El continente como tal no crece a un porcentaje alto porque eso es como natural, o sea, es como bastante entendible el por qué ocurre eso. Entonces al final vamos a empezar con este discurso constante de la economía, este es un discurso al cual se recurre para decir ciertas cosas, lo que no quiere decir que en otro punto se esté ganando mucho. O sea, las crisis económicas generalmente las viven algunos. Y esos algunos son la mayoría. Y hay gente que durante las crisis se enriquece. Esa es la verdad. Es cierto. Ahora, en crisis anteriores, más antiguas, sí se preocuparon de que el golpe no fuera tan violento. Y siempre se van a, y yo creo que se van a preocupar de eso ahora también. Para la clase dominada, para que no haya el descontento sea mayor del que hay hasta ahora. Entonces es probable de que sí, va a haber un ajuste de cinturón, pero no va a ser tan fuerte, supongo, para evitar justamente esto. Ahora, si la crisis global es demasiado grande, bueno, ahí ya no van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque los empresarios no van a querer perder ni un peso. Ellos siempre se mantienen. Si los que siempre pagamos el pato y los platos rotos somos nosotros. Y eso lo vemos constantemente. Así está la situación. Uno podría decir en estos momentos que hay gente que está peor. Tómalo al griego. Que ahora estaba viendo el Congreso apoyar las medidas pedidas por la Troika y que estaba pidiendo la votación en apoyo a Alexis Tsipras. Está dividido Syriza. De hecho, hay gente de Syriza que no iba a dar los votos. Aunque ya están los votos, porque está el resto del Congreso. Apretarse el cinturón, pues, siempre los mismos. Claro. Siempre los mismos. En todos lados. Con la diferencia que el pueblo griego se supone que debería estar mucho más indignado frente a esta situación, porque hubo un plebiscito, se ganó, y bueno, ahora tomaron el plebiscito, lo hicieron un pedazo y lo echaron al tarro de la basura. Uno empatiza con ello, acá también hubo un plebiscito y mira lo que terminó. El plebiscito era derrotar a la dictadura y terminamos profundizándola. Se va a desmantelar la dictadura, ¿se acuerdan ustedes? ¿En los 90 o no? Sí. No quedará ni un vestigio de la dictadura en los grandes discursos que habían. Esos primeros de mayo de 1990, ¿se acuerdan? Sí. Ahí está, po. No, bueno. Qué bueno que la dictadura no queda ni un vestigio de ella. Claro, hay una diferencia en cuanto a lo que sucede en Grecia. Nosotros veníamos, que hablan griego allá. Además de eso, que nosotros íbamos saliendo de una dictadura, entonces, ¿con qué nos frenaron? Fue justamente con que si se portan mal, van a venir los militares. Ojo la historia de Grecia. Si viene. Ojo. Sí, yeah. Pero los últimos años en Grecia me parece que no ha sido tan violenta como lo que vivimos después del 90, o sea, antes del 90, y ese cambio hacia esta que nos inventaron que la alegría venía, que un arco iris, que la cordillera nevada y no sé cuántas cosas más, pero pienso de que la indignación del pueblo griego va a ser diferente, en el sentido de que en pocos días rompieron todo, o sea, hicieron pedazo el plebiscito y hicieron lo que ellos quisieron. Estoy leyendo ahí a propósito del tema del anuncio de armar otro centro deportivo para la selección chilena distinto a Juan Pinto Durán, el cual se va a invertir mucho porque salieron los deportistas del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, a criticar la medida. Es un exceso, bueno, nosotros vivimos al 3 y al 4 y les vaya a construir un centro deportivo de lujo a la selección chilena. Tremendo. Y una de las razones, obviamente es mejor en términos deportivos y todo lo demás en la selección chilena, pero una de las razones es que se quiere un centro deportivo de la selección chilena, un centro de entrenamiento alejado de la gente. Pues esto está enclavado en zona residencial, recordemos Juan Pinto Durán. Entonces esto molesta el tema del espionaje y la bulla, y la bulla y todo el cuento. Mira, una gran razón, po. Bueno, siempre hay pretexto para poder lograr lo que quieren, po. Y no, este para mí es un pretexto. Pero es que lo encuentro irrisorio. Uh-huh. O sea, bien la selección chilena, una alegría para el pueblo y todo el tema, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, de hecho, es más, yo diría, no sé, podríamos hacer una campaña, porque como todos se están crédula alguna gente en ese sentido, Juan Pinto Durán es cábala. Uh-huh. Bueno, la última copa, ¿dónde la ganaron? Juan Pinto Durán. Ah, entonces yo no me voy a ir de ahí. Claro. Oye, ¿cuánto vas a cobrar por esa frase? ¿Por ese eslogan? Menos que tú. Ah, ¿cómo que menos que yo? Supe que andabas cobrando ahí. El que cobró fueron otros, los 20 millones. A eso me refiero. De hecho, sé que estoy pensando seriamente en militar en el PPD, así a lo Moisés Paredes, y poner una agencia de publicidad. Sí. Pero mira, así por último, si no creo pones que tengo una... más creatividad que varios de esos. Sí. Más sí. Que Daniel Farca y. Sí. Y otras cosas. Ese logo tan lindo. Esa frase. Y bueno, aprovechando, no quiero ser frívolo, pero uno es más guapo que Moisés Paredes. Bueno, pero eso no implica, sino que hay cosas que no te son importa, más. Pero a mi autoestima sí. Oye, las patillas la llevan ya. Pero ese o el otro Paredes, pues estamos hablando de Moisés Paredes, estoy hablando de Ricardo Paredes, que lo que pasa es que va a ser de la cone que llamarse Paredes. No, y es Paredes en cualquier momento. Lo que pasa es que confundo las patillas porque tú vas y los ves, y es un grupito que anda, y son todos patillugos. Ah, pero está bien, es un tema de moda, pues, ¿cachai? Es como el bigotito que ocupaban otros en su momento. obviamente con grandes diferencias. A propósito de, y les recomiendo revisarlo. Porque ayer se celebró de una u otra manera un nuevo natalicio de Luciano Cruz Aguayo. Está reproducido ahí en una nota en radiovillafrancia.cl, 71 años, nació en 1944, Luciano Cruz. Mucha gente nos mandaba mensajes, decía que qué buenísimo rescatar. Es un tipo muy importante en la historia de este país, muy importante en la historia de este país. Y en términos de la izquierda en particular, es un tipo muy relevante, tipo que dejó huella en mucha gente, y que dejó una escuela muy interesante, muy poco rescatada por lo demás, pero muy muy interesante, que tiene que ver con cierto grado de la autodisciplina, autoformación, pero sobre todo de la coherencia y de la consecuencia, que eran las cosas que hacían que fuera un líder natural, un líder de masa y sí. Un líder de pueblo. Lo más rescatable de Luciano Cruz Aguayo, pues parecía... y aparte porque lo hemos dicho, probablemente algunos no escuchado, nosotros siempre hemos profesado admiración a Luciano Cruz, lo hemos dicho con toda la honestidad del mundo, nos parece muy poco rescatado. Tipo que trabajó también a nivel intelectual muy autodidactamente. Tipo muy, muy de mucha curiosidad y de mucho de quiero saber sobre esto. Pero por sobre todo, un tipo que logró conectarse como dijo alguien en un momento determinado, como un diapasón con el pueblo. Una cosa muy interesante, sí, les recomiendo ahí conocer un poco. Y mucha gente se sorprendió del funeral de Luciano Cruz. Está la imagen ahí. No sabían que fue uno de los actos masivos más grandes y multitudinarios durante la Unidad Popular. Por lejos, así. Sí, yo estuve presente y cuando lo vi ayer, el video, la verdad que me emocionó porque recordé muchas cosas. Y verlo, por ejemplo, me acordaba de que unos primos viajaron desde Concepción a Santiago y al funeral. Y me decían de que el tren en el que se vinieron, que traía entre 14 y 15 carros, venía tan lleno, la gente de pie, pero amontonada, que durante la noche hasta dormían parados, porque no se podían ni sentar en el suelo. Era una cosa, pero impresionante la cantidad de gente que venía en ese tren. Entonces, esa situación de cómo llegaba la gente de todos lados, campesinos, pescadores, mineros, estudiantes, es una cosa. Yo recuerdo de que pudimos lograr llegar, lo que el grupo con el que iba, llegamos hasta pasado el ¿cómo se llama? Servicio Médico Legal, un poco más allá por Avenida La Paz. Más allá no se pudo. Y ya eran, deben haber sido como las 8 de la noche, cuando no pudimos escuchar el discurso tampoco, ninguno de los discursos, porque no llegaban el audio hasta donde estábamos. Y ahí ya la gente empezó a retirarse y a irse, pero ya era tardísimo. Y quedaba gente todavía ahí en el sector hacia el cementerio general. Ustedes ubican que ahí frente en Avenida La Paz hay una tremenda plaza. Uh-huh. Eso era un mar de gente. Era tanta la gente. Cuando nosotros nos dirigimos hacia el cementerio, salimos desde la Universidad Católica y en la Alameda y nos juntamos. Salimos en marcha y venían marchas de distintos lugares. Íbamos caminando y veíamos cómo llegaban las marchas, se paraban en las esquinas esperando que pasáramos y se iban poniendo detrás y seguía. Eran miles y miles y miles. Fue emocionante, fue una cuestión que verlo ayer, ver esas imágenes, era recordar todo aquello y sí. Bueno, Luciano se lo merecía y mucho más. Ahora se merece de que se recupere su historia y se recuperen sus banderas y se levanten nuevamente. Yo también vi el video, bueno, leí la nota de la radio, vi el video y era, yo decía, ponía, era hermoso, era ver esa clase trabajadora que, como decías tú, campesinos, niños, mujeres, y ver las manifestaciones de dolor de quien se estaba perdiendo. Sí, en los rostros se veía, sí. La congoja de la gente. Y yo me preguntaba, por ejemplo, si pasara ahora con uno de estos tipos. No hay nadie, pues. Nadie. Y ese es el legado que uno rescata de, por ejemplo, Luciano, el estar cerca. El no ser el tecnócrata que son todos ahora, sino que el estar empapado al pueblo de decir y de hablar con lo que se vive. Y lo más increíble era de que detrás de cada lienzo de que llevaba el nombre de alguna ciudad, de alguna población, de algún cera, iban pero cientos de personas. Diferente. No eran dos o tres que llevaban el lienzo caminando y detrás del otro lienzo. Yo leía campamentos. Claro, pues, estaban los campamentos, pues, el campamento Nueva La Habana, el campamento Angela Davis, el campamento, bueno, Ho Chi Minh, hay un montón de campamentos que estaban levantados y que iban en el en esta marcha gigantesca. Sí, era hermoso. Faltan, Luciano. Hacen falta. Lo que hace falta es levantar sus banderas. Lo que falta es levantar es voluntad nomás. Claro. Gente, con los nombres que sean. Y falta coherencia. Eso. Pero eso extensible a un montón de cosas. A propósito de lo que estaba hablando de Juan Pinto Durán, estaba leyendo la carta que escribió la gente del CAR. Me parece bastante, bastante atendible. Dice lo siguiente, no es tan larga, así que la voy a leer. Presidenta Bachelet, somos deportistas y vivimos en el Hotel Deportivo CAR. Nos dirigimos a usted a raíz de su reciente anuncio donde ratificó que pretende construir un nuevo Juan Pinto Durán. Con desazón nos encontramos con que nuevamente subvencionará al fútbol profesional. Ese que tanto dinero genera. Algo que no encontramos mal. Lo que sí nos parece pésimo es que con dinero de todos los chilenos se continúa favoreciendo a los que tienen tanto. Presidenta, ¿se ha dado una vuelta por el hotel deportivo que mantiene el Estado? Tenemos filtración en prácticamente todas las habitaciones, varias de ellas sin poder ser utilizadas por estar en mal estado, poca mantención del recinto, hacinamiento de deportistas, atletas paralímpicos sin habitaciones adaptadas a sus necesidades de desplazamiento. Además, el hotel no da abasto a la demanda de deportistas destacados de regiones. Recuerde que en el hotel deportivo son muchos los casos de escasos recursos. ¿Y usted pretende darle más a los que más tienen? Atentamente, residentes del Centro de Alto Rendimiento CAR. Bien. ¿Cierto? Oye, ¿hay un Juan Pinto Durán nuevo? Sí, que lo paguen al FP, pues, weón. ¿Para qué? Nuevamente, por último, que las plata, las coimas, weón, la ocupen. No sé, pues. Haciendo de los derechos de televisión que tanto se jactan de tenerlo. De la plata que terminan pagando en términos de torneo internacional. Ustedes saben que por cada. Por ejemplo, la Copa América no solamente implica que ganó una copa, ganó plata. Plata que va también al FP, que la pone la Conmebol, porque se supone que estos premios están establecidos desde ya. ¿No será como lógico que estén construyendo ellos y no el, con plata de todo? Alguien uno dirá, oye, pero es que la selección da alegría a todos y a todas el país. Sí, pero yo también sé que hay gente que no les gusta el fútbol. Sí, y estos cabros que están en este centro de alto rendimiento son los que ganan las medallas que después nos jactamos, po. Bueno, estaba leyendo que hay una chica que porque sacó bronce le van a bajar su sueldo. Nuevamente distribución de la riqueza, po. A quien vaya, a quien no. Ahora, probablemente, digamos las cosas como son. El fútbol genera mucho más rentabilidad en términos políticos que lo que puede generar una patinadora o este. Y así la cosa, en términos fríos. Pero se supone que no estamos para frialdades respecto a eso. Se supone que aquí tiene que haber una política, entre comillas, de Estado. Preocupado de eso, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a ver, bueno, que esto es una medida populista, hablando de que somos serios, por eso vamos a la austeridad, no caemos en populismo y todo lo demás. Yo creo que el populismo está constantemente. Lo que pasa es que hay un sector que tiene la potestad de decirle populista al otro. Esa es la única diferencia. Y decir, oye, distribución de la riqueza y todo el tema, ah, pero es que eso es ser populista. Po. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está ocurriendo. Así está este país. Podríamos... Es verdad. Claro, o sea, y lo otro podría ser también como, ¿quién fue que ganó? ¿Polo ganó también medalla de oro? ¿Un campeonato mundial? Y como también sí. Son cabros de población, esforzados, ¿podríamos construirle también algún centro deportivo a ellos? Po? Tienen, en todo caso. Tienen, pero... Decir, que entrenan en el Parque La Reina. O en el Parque O'Higgins. Por eso te digo, po. ¿Ah? No sé. Claro. Da para pensar esto, este sistema de austeridad, para quién va y para quién no. ¿Y en qué vamos a ocupar o no ocupar los dineros? Como lo decíamos de antes, el cinturón se tiene que apretar en los que producen. Y en los que reciben, sigan recibiendo y sigan siendo felices y sigan viajando al extranjero, ahí a vacacionar y hacer su, sus cochinadas y sus negocios por allá. Y nosotros los explotados seguimos siendo pisoteados y balbuceados por todos, que somos los flojos, los que le hacemos el juego a la derecha. Y que queremos todo gratis. Pero ojo con, claro, con el beneplácito de uno. Eso, pues. Así es. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos observando. Y después dicen, ¿por qué no nos quieren? ¿Por qué? Yo me pregunto eso. Yo todos los días me levanto diciendo, ¿por qué no que quiero más a esta clase política? Ah. ¿Por qué no quiero más a esta? Puede ser un problema mío. Es como un tema de una relación. Sí. Si son esforzados. No eres tú, soy yo. Claro. Yo creo que la culpa es de uno. Totalmente. La culpa sí, es de quien da la flecha, al fin y al cabo. Así es. Necesitan hacer un nuevo Juan Pinto Durán porque ya tienen el trato con el Chapo para hacer un túnel. Sultana. Tampoco entendí la talla. No, tampoco. Entonces me quedan mirando así como, ¿qué quiso decir con eso? No, tampoco la entendí. Tan críptica que se pone a veces. Se supone que a mí me pasa eso, que en mi cabeza suenan mejor que cuando salen. Tengo un problema, no en una relación, porque pero es que yo encuentro que es más chistoso de lo que debiera haber sido. Pero son detalles igual. ¿A qué túnel se refiere? ¿Al del túnel Zapata? No sé qué. ¿No? ¿Al del Chapo, pero con Juan Pinto Durán? No entendí. No, tampoco. ¿O será que los dineros utilizados por el Chapo llegarán en un túnel? No, ya está ahí, casi como estirando el elástico para rebuscarle... Bueno, que lo explique, po. Así. Sultana, por favor. No lo entendimos. Es antiguo, pero aplica a la carta de los deportistas vía CEFCO. Voy a echarle una miradita que lo mira Juan Pérez Hijo. Acá. Oye, ¿y el café? ¿Se nos pasó de nuevo? Ayuda al deporte. Este viaje, este Chile gana medalla. ¿Ya? Ah, qué bien. Ah, qué bien. Sí, toda la razón. Sale un tipo pidiendo plata. Ayuda al deporte ahí. Sentado. Junta la plata, se va de viaje, gana. Y después, al otro día, sale en la portada, Chile gana medalla, y sale en la foto del recién de medalla, y al lado dice, ministro, esto demuestra el compromiso del país con el deporte. Ah, ya. Está espectacular. Cierto. Para poder viajar a... No, ahí se va sacando la foto y todo el cuento. Pero sí. Hasta Pablo Escobar fue diputado, pues, con eso te digo todo. La Pablo Escobar fue diputado y luchaba contra la injusticia, contra la corrupción y para la seguridad y todo el tema. Está el discurso ahí de Pablo Escobar. En serio. Sí, Pablo Escobar pudo haber sido. Yo creo que fue una inspiración de Piñera, así como Juan Pablo Escobar fue diputado, con hacer presente yo. Pregunta que varios se hacen. O sea, que si no lo hubiesen muerto, sería presidente. O sea, Ricardo Lago fue presidente. Cualquiera puede ser. Está leyendo una nota a propósito de 1983 de Ricardo Lago. Cómo el neoliberalismo había fracasado en el continente. ¿Ya? Buena. Mm. Así. Cómo se demostraba el neoliberalismo había fracasado. Una tesis de Ricardo Lago. Buena la tesis. Tú dices que la acumulación de la riqueza en Chile. Ricardo Lago. Sí. Final de los 50, más o menos, 60, por ahí. No, primero, fue como los 60, porque él después sale. Y fue interventor del Banco de los Edward. Mira tú. Parte de la historia, Ricardo Lago Escobar. Fue interventor del Banco de los Edward. ¿En la Unidad Popular? No, antes de la Unidad Popular. ¿Antes? Fue en el tiempo, me parece, de Alexandre Frey. Sí, por ahí. Ya. Yeah. Sí. Y es más, él en un momento terminado, bueno, se hacen algunas cosas, agarra unas pinturas de Edward y se las devuelve a la familia. Bueno, gente, qué lindo. Bueno. Ah. No, un cabrón, bueno. Sí. Corazón, en ese tiempo, un joven Ricardo Lago. Terrible. Que estaba contra el tema de la acumulación de la riqueza, después se va a los cepalinos y de los cepalinos terminó la cosa convertida que está ahora. Bo. Todo se licita. De hecho, licitó a su hijo, a varias empresas. Está ahí en el Congreso trabajando para ella. Mm. Bueno. Ricardo Lago, lobista de varias empresas. ¿Tu amigo? ¿El que tú quieres bueno, tanto? Yo cuando me junto con Ricky, así no, yo le digo Ricky, pues tenemos confianza. conversamos, tomamos ahí un whisky etiqueta azul, y conversamos del país, po. Y él me dice que lo que pasa es que la gente hoy día demanda más cosas y que era diferente cuando él estuvo antes, que si hubiera estado antes probablemente estaríamos más cerca del socialismo. Y le digo, sí, Ricky. Próximo presidente, ¿eh? Próximo presidente pedido por el Partido del Orden. Claro. Qué lindo. Es como lo que pasa con Bachelet. Es la solución de la clase política. Entonces, cuando ya tiene un candidato, o sea, van a aparecer más, pero el Partido del Orden ya tiene a su candidato. Porque el Partido del Orden tenía a su candidata, Michelle Bachelet. Y todos saben que iba a ganar Michelle Bachelet, y que era este, y los demás era la parafernalia. Hagamos unas primarias y traje, ¿a quién vamos a hacer primaria? ¿Quién va a aceptar con Bachelet? Andrés Velasco, porque como es de la Concertación, bueno, antes de que fuera de derecha, obvio, antes de que se pegara la cabeza y se convirtiera en alguien de derecha, un liberal de derecha. Sí, nunca había sido. No, jamás. No mostró atisbos de eso. ¿Ah? Me acuerdo cuando hay gente que decía, oye, el ministro de Hacienda es súper facho. Bueno, está diciendo en el juego a la derecha. Mentiroso, Andrés Velasco. Bueno, Claudio Rego. Claudio Colita de Chancho Rego. ¿Te saben la historia de Claudio Rego, la endogamia y todo? ¿Para qué se la va a contar? Bueno. Sí. Parte de los príncipes. O sea, cuando ya te llamáis príncipe dentro de un partido de la Democracia Cristiana, es que estáis mal. Los princesos a esta altura. Y Gómez, que fue apoyado por sectores como progresistas. Así como, no, Gómez está por la Asamblea Constituyente, Gómez está por... Lo más cercano al socialismo es Gómez. Pero se moró nada Gómez en retractarse todo lo que había dicho. También se pegó en la cabeza ya. Ese fue las primarias de la nueva mayoría. Al otro lado estaba Longueira y la Nancy Goldborn. No, pero Goldborn no, al final, Longueira y Alamán. Porque, bueno, primero estuvo Goldborn en la UDI. Y Alamán estaba por ahí en el... lo terminan cagando, se lo jode Paulman, que revela que él tenía cuenta en paraísos fiscales, entre otras cosas, y termina abruptamente la carrera política de Goldborn. Uno dice, no, pero sí, él siguió a parlamentario y le fue como el orto, a él y a su hija Nachi. Nachi que fue descubierta. La de los subsidios. Po. Claro. Tiene un departamento que tenían arriendo, todo. Gente emprendedora, po. Y después Alamán, Longueira. Y Longueira se vuelve loco a conveniencia después de que fue descubierto una infidelidad por parte de su esposa, que la cagaba y María Angélica Cristi, bueno, y todo. Un follón de teleserie que los medios jamás hablaron. ¿No estaba primer plano ahí? No, porque no. Primer plano. Bueno. ¿Hay visto algo más chupapiés del poder que primer plano? Después va J.C. Rodríguez a Biobío a ser de la intelectual. Mirko, cuéntanos sobre la... así, bueno. No me sale la voz de weón, porque J.C. Rodríguez tiene voz de weón, digámoslo. Hasta Mirko Macari tiene voz más de serio que J.C. Rodríguez. Es como un genio. ¿Qué chaval ese de Condorito? Pero bueno, el... Ya sé, farándula. Eugenio y Fonola. Claro. Pero a mí ese rollo del tema del periodismo farándula, yo tengo rollos con eso. De gente dice, ay, no sé si uno puede trabajar esto porque ahí mete cuña y cosas. No, la farándula, bueno, es cualquier cosa menos aporte. Y eso lo digo por el tema de J.C. Rodríguez, que trabaja conduciendo primer plano, por Pamela Gilligan, que está en primer plano también, y está anteriormente. Me parece que ella ha dicho públicamente que, bueno, de algo que comer. Yo creo que también se puede comer de otra forma. Te concedo que probablemente no tan bien, así como lo estábamos hablando de comer carne a veces. Pero de una u otra manera es súper importante generar espacio de tensión y de debate, pero... dentro de un contexto, yo no sé si el peso de alguien es tema, yo no sé si el que una, qué sé yo, personas estén tomando vacaciones y tú te estés metiendo es tema, no sé si el que alguien se vista con algo que había usado en otra fiesta es tema. Yo creo que ese tipo de cosas destruyen el país. Pero estoy más confiado porque Gary Medel dijo que desaparecía ese programa y desaparece. Vamos a ver qué ocurre este viernes. Porque así es la vida. Así que un saludo a usted, gente de la farándula. Gente buena y progre. Ahí, vamos, meo. Estoy leyendo acá ciertas cosas. Dice Bu. Qué lata explicar cómo hacen tratos los mafiosos. Pucha, Sultana, no, no, no ayudó ese tweet explicativo. Elisa Monti dice, de irme la Matei diciendo que si hubiese sido presidente del país crecería más. Señora, deje el tolueno. Yo hay que... ¿Sabes que uno tiene que ser responsable con ciertas cosas? Y uno cree que cuando uno está en medio debiera ser responsable. Yo no entiendo cómo le dan espacio a gente como Tene Marinovich. ¡Ay! Espacio a Hermógenes Pérez de Arce. Hermógenes Pérez de Arce, güey. Que debiera estar haciendo un programa con Atilio Maquiavelo sobre ufología. De verdad. Yo no sé cómo le dan espacio a gente como Matei. Yo no sé cómo invitan a Pancho Vidal. Bueno, pero si por favor dejen de hacernos daño. Un día la gente se va a despertar, va a ir a los canales, se los va a tomar y Felipito va a llorar. Voy a terminar mal eso. El otro día estaban entrevistando, no yo sé dije, qué yo canal. Pensé que, te juro que pensé que cuando dije, el otro día estaba con Felipe bueno, me matáis. No, estaban santo. Entrevistando a la doctora Cordero. Yo dije, ¿cómo puede? Están entrevistando a ese adefesio de persona. Ella era ADC, o sea, o ligada cercana a la ADC, la doctora Cordero. Ahora es cualquier cosa. Sí. Sí. Pero ya patina, sí, ya mal. Sí. ¿Tiene Alzheimer? No creo, yo creo que nació así. ¿La que dijo sí. que él valía más el voto de ella que de su nana? Que el de la nana, claro, el de ella valía 10 veces más que el de la nana. Ojo que un pensamiento bastante marginalizado en un sector de la población, desde la élite, de partida de esa gente que cree que la gente no entiende el tema de la constitución, por tanto no debería participar en un referéndum. Claro, mira, claro. Mira la lógica sí. detrás de eso. Es la misma. Igual. Pero no es soberbia. No, para y nada. Me encanta esa parte cuando dice, no quiero ser, lo quiero pasar por soberbia, pero es más, escuchémoslo de nuevo. Esta parte se llama rellenando. Estamos terminando. Mañana es feriado. Yo quiero irme a mi happy hour. Ojalá. ¿De dónde la viste? ¿Ah? Igualado. Escuchemos el tema que a nadie le quepa duda sobre aquello. ¿Plebiscito en septiembre? ¿A propósito? ¿Por la constitución? No. Nosotros no es el camino. No. ¿Ya está más o menos definido el proceso constituyente? O sea, no, lo que hemos dicho hasta ahora es que queremos que sea un proceso participativo, ¿no? Que no queremos que sea un proceso de elite. Si no es un plebiscito, ¿cómo se hace la participación? Ah, no, pues a través de cabildos, a través de encuentros ciudadanos, con la organización social que existe. Mire, en Chile tenemos... una cantidad, por ejemplo, de juntas de vecinos, una cantidad de clubes de adultos mayores. O sea, hay una rica matriz social que queremos que sea parte de una conversación. ¿Eso sería meramente consultivo, eso sí, no resolutivo? Consultivo, pero tomándose en serio las consultas, digamos, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer una faramalla de participación, aquí no. Queremos que las personas puedan conversar. Ahora, esto requiere un esfuerzo inicial... Si me permite, y no quiero sonar como soberbia con el tema, como de pedagogía, ¿eh? Porque hay personas, hay alcaldes, hay parlamentarios que han hecho ejercicios de discusión sobre la constitución. Y lo que sucede es que no todo el mundo sabe qué es lo que es de carácter constitucional, y habitualmente las personas piden que le suban el sueldo, que le suban las pensiones. Entonces hay que hacer un trabajo con la gente también para saber por qué, primero que nada, es importante una constitución. ¿En qué sentido me puede cambiar a mí la vida o no? A mí me huele a faramaya. Me encantó la palabra. La voy a empezar a ocupar. La acuñamos acá, faramaya. Sí. No, esto en vez de pura falacia, esto es una faramaya. No, pero me gustó la palabra. Una faramaya. No se vaya a pensar que una faramaya, no. O sea, es meramente consultivo. Sí, consultivo, pero tomándolo en serio. Ah, me quedo súper tranquilo. Claro. Porque hay alcalde y parlamento. Yo quisiera ver esos resultados y cómo es la experiencia que han hecho este ejercicio. Es como, ¿ustedes saben que una constitución pueden contestar esta encuesta en 2 minutos? Así. Y firme de paso acá donde hipoteca su casa. Abuelito. ¿Por qué? No, le va a llegar un después de mercadería. se las contamos después. Sí. Y recuerde votar por mí en la próxima elección. Yo trabajo, claro, si para usted. Si lo planteé desde el clientelismo de Mapo. 24-7, cambiemos... ¿Cómo es? Cambiemos Chile, ¿no? Todos por Chile. Todos por Chile, me equivoqué. Buen punto, Gerardo Benavides, dice... Estoy leyendo hashtag matinal RBF. Lo que impresiona es que se excusa porque la gente lo que querría es una mejor pensión y más sueldo. Cosa que no hacen falta, po, obvio. Claro. ¿Ah? Oye, pero... ¿por qué no cambiaron la AFP? No, porque habría que hacer una reforma constitucional. Y sale diciendo, oye, y la gente pide que le suban el sueldo y mejor las pensiones. Y dice, eso nada que ver con la constitución, po. Nada. No, no po. Pues igual. No. ¿Qué te crees? En todo caso, yo tampoco quería una nueva constitución, así que me da lo mismo. ¿Te gusta la de Pinochet? La hace el juego a la derecha. No, me gustan las anteriores, que son las mismas. Ah, la del 25. No, el ¿la del 33? Punto... No, a mí me gusta la constitución. Creo que es ese contrato social falso... se da, pero un tema de gusto al fin y al cabo, que tiene que ver con el tema de la jurisdicción. ¿Tú sabes que Chile es uno de los países con más leyes? Con más leyes y vacíos legales a la vez. Claro, mientras haya más leyes, pueden haber más vacíos. Claro. Hay países donde hay un montón de leyes que se dan por hecho, que no es necesario tener una ley que diga y que se respetan. De hecho, ahí nos mandan el video de la doctora Cordero cuando habla del tema de la nana. Entrevistada por la Juventud RN. No olviden eso. No olviden eso. Que después de ese bochorno se fueron. Y crearon un movimiento que suena así. Ah, la cara de los de acá. Pensaron que yo iba a poner Somos Amplitud. Fuerza y Juventud. Así nomás la cosa. Estamos llegando a la etapa final de este programa. No le hemos estado revisando la contingencia con la mirada habitual de este programa. Les recordamos a los que están insistiendo si mañana van a ser matinal. Hemos dicho 10 veces que no. Gerardo Benavides, te lo decimos a ti. No vamos a hacer matinal porque es feriado, pero vamos a repetir este matinal, así que saludamos a todos los que están el jueves levantándose temprano, no sé por qué. O que están en camita. O porque están en el trabajo, como a muchos sacando la vuelta. La única que celebra eso es la nana, que se salvó toda la semana. Ah, pero estaba resfriadita. Nah. ¿Está enfermita? El gato chico estaba resfriado. Estaba resfriadita. Pero en fin. Oye, un saludo para ella. Esta es seca en decir lo mismo de forma inversa, contrariamente positiva. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Bacheletear. Bacheletear, dícese de aquí. Oye, qué buena esa definición. Sí. Es buena esa definición. Lo gracioso es que me imagino que la convención constituyente va a ser elegida entre 15 diputados, 15 senadores y 30 tuiteros influyentes como Carlos Urrea, el pulento Charlie. toda la nueva pues esos cabros son militantes pues de Twitter, así como oye, ¿cómo que descartó Bachelet Plebiscito? No, ella no ha descartado nada, lo que dijo que iba a consultarle a más gente porque los abuelitos son importantes, ir a la junta de vecinos, porque estoy hablando como Salaquiet. Sí. qué mal, yo no si lo he imitador, ¿ah? Mátame, Kramer. Uno trata así como no. No tiene ese talento que tiene los grandes como Kramer. Sí, vamos a ir a preguntar a los adultos mayores, ahí a los clubes. ¿Qué le vas a preguntar? A los de Cristo vamos a ir ahí. La mayoría está ahí, po. Eso estaba diciendo también Bachelet, que hay juntas de vecinos y también muchos clubes de adulto mayor. Entonces va a ir a todas las casas de... Va a mandar a los alcaldes con unas tortas. Eso va a ser. Oye. No, pues... Noticia. Déjame poner música noticia porque esta merita noticia. Ya, a ver. Disculpa. ¿Eh? Informamos que en horas de este mañana de día miércoles, recuerdo que se repite el jueves, pero déjenme decir, empecemos todo nuevo para que este mañana de miércoles jueves, pero ya saben que está eso. Vamos nuevamente adelante estudio. Y nos vamos con, tienes que decir, Alfonso, vamos al móvil. Con vamos al móvil. Puta, pero con eso. Directamente desde... No soy Nando Francisco, si estamos en un programa noticioso, po. Ah, porque faltó que te dijera que venga la modelo. ¡Ay, claro! ¡Abre la puerta! Ya, de nuevo. ¡Salga, Pindi! ¿No? Tipo. Y aquí estamos, en directo con nuestro móvil de noticias. No va a funcionar esto. No. Bueno, démosle así nomás. Ya. ¿Ya? Listo, vean, ¿para qué ve tanto jugo, viste? Ah, me gané una juguera en la pasa. Y nueva información en hora de esta mañana. Ahí en Hotel Marriott, acá en Santiago de Chile, se oficializa el movimiento Partido Avanzada Nacional. Se refunda el movimiento Avanzada Nacional y ahí se constituye, ahí en el Hotel Marriott. Están llegando fotografías del lugar. ¿Cuántas líneas? Ah, perdón. Barraste todo. Yo quería justo hacer un speech serio en esta parte. Bueno, ese puede ser difícilmente serio en esto. Ojo, Avanzada Nacional. Gente ahí muy progre. Así. Y eso era lo que decía la Sultana, po. Es el túnel del Chapo, Avanzada Nacional. No era de Pinto Durán, era del Marriott. ¿Y dónde dice eso? ¿O estás interpretándolo tú? Yo estoy interpretando. Eso era. Avanzada Nacional. Sí. ¿Vieron al tipo, el nieto de Pinocho, hablando en la tele el otro día? ¿Al quién? ¿Al nieto de Pinocho? No. Mira, ¿sí? Avanzada Nacional. Ahí nos llegue. Nos manda ahí la fotografía también. Max Quitral. Bello, bello. ¿Qué opinan? Que Avanzada Nacional renazca como el ave fénix ahí de las cenizas donde debe haber quedado siempre. Bueno, Twitter debe estar ahí, hay algunos enemigos de más y todo eso deben estar, pero felices. Po. No entiendo. No, que hay muchos tuiteros pinochetistas ahí que debe estar ahí feliz, revolcándose, teniendo orgasmos casi con el tema de que renace o se refunda este nuevo partido. Eso es. Ah, pero igual, son un grupo de pelagatos, si no le pongamos color. No, con, pero con, por eso te digo, tema, pero sí. El grupo de pelagatos va a estar ahí como, ay, todo si el día. Si las líneas no alcanzan para todo, po. Pero parece que no son los mismos. ¿No? Ojo. Ah, no. No sé, no estoy seguro. Vamos a buscar después la información. Mal no recuerdo, estaba Corbalán en ese Avanzada Nacional al principio. A lo mejor este era el evento donde Corbalán se iba a fugar y iba a llegar aquí así como... Ahí te invito, de presidente del partido. Claro. Exactamente. Con otro nombre. Y Avanzada Nacional ya tiene Twitter. Ya. Así la cosa. Esta es la información que no encuentro nada más en todo caso, pero se supone que sí. ¿Habrán invitado a Sergio Melnik? ¿Quién sabe? La información que tenemos es la de Max Quitral. Mis dudas todavía respecto al tema. Estamos terminando de confirmar. No es que no le veamos a Max, pero todo un tema. Así que... Bueno, vamos a confirmar bien eso del tema de Avanzada Nacional. El Hotel Marriott es la información que nos llega y nos llegan fotografías de eso. No tenemos más antecedentes que el entregado, como ya nombramos, a Max Quitral. Puta. Sorry. ¿Qué pasó? No, es que Benavide no jodió el programa. ¿Qué pasó con Benavides? No, ¿Cuál? No, Benavides? Pone un tweet y pucha, me traspapelé. ¿Cuál Benavides? Sí. El bueno. No, es que no envía el tuit de pucheros de uva. Ah, dejen de molestar a la pobre pucheros de uva. Pero es que me lo envía ahora. Uva, no sea así, po. Que dice, hola compa, oye, en CNN Chile trabaja una periodista, Paola Berlín, que se rumorea se come o comía a Hinz Peter. La Cami. Camilísima, pucha. Yo anoche dejé de escuchar a estos pesados por tanto que te molestaron, de verdad. Y ahora va a seguir. Y ahora me imagino que Gerardo Benavides, po. Así que su pape para Gerardo, Camilísima. Qué feo. ¿Le hicieron mucho bullying ayer? Yo no me meto. ¿Ahora? No, en mi programa. ¿Ahora no te metí? Yo estaba trabajando. Estaba ahí de invitado. Y no, ¿qué invitado? La pelota, si a mí no me invitan. Yo estaba trabajando ahí, muerto de frío, porque estamos trabajando acá en esta parte de la dependencia de la radio por temas de frío y todo lo demás. Y comenzó el programa, yo seguí trabajando y la verdad sí soy inaguantable en algún momento determinado ciertas cosas, entonces fui. Y me tocó presenciar justo en el momento que estaba molestando a la Cami. Mal. Horrible. Horrible. Una primicia. En la cual nos enteramos. Ahí está llegando más antecedentes. Acá, perfecto. Muchísimas gracias, te dejo el texto de la Avanzada Nacional. En el día de hoy, en Asamblea General realizada en el Hotel Marriott, retornó a la vida pública el Partido Avanza Nacional, con su grito escarapilas, características y cuatro requisitos que detallamos a continuación. Más de 100 dirigentes, sí, oh, en su mayoría jóvenes de no más de 30 años, yo vi caleta de puros tatas, sí. Pero bueno, encabezados por su presidente, el abogado y profesor universitario don Raúl Romero Huenaga, dieron a conocer la Directiva Nacional, Comisión Política y Tribunal Supremo, presidente en todas las presidente de todas las regiones del país, presidentes comunales de la región metropolitana y encargados nacionales de diferentes áreas del bla, bla, bla, bla. Destacaron los discursos del presidente de la Comisión Política, Simón Baulibán, historiador y periodista de la encargada nacional de juventud, Fernanda Follert Valdés, qué onda esa cabra, universitaria de solo 19 años de edad, y del conocido periodista Patricio Amigo. ¿Del conocido periodista Patricio Amigo? ¿Quién conoce a Patricio Amigo? ¿Tú lo conoces? No tengo idea quién es. Yo no. A ver, denme un segundo. Y la renuncia de dirigentes de bases de RN y la UDI. Manifestaron además que darán una sorpresa con el candidato presidencial que incluirá en la elección del 2017. Hasta ver. Van a ir con candidato presidencial. Seguro anuncian acá. Yo, mientras voy a agachar, ¿quién cresta es Patricio Amigo? Me suena. No tengo idea quién es Patricio Amigo, no lo cacho. No. Debe ser muy conocido en su casa. Y también por la gente de Avanzada Nacional. Claro. Esto es como para decir, hoy tenemos gente famosa dentro, claro, de... Claro, claro. Ya. Patricio Amigo. Así que sí, debe ser muy conocido. En el círculo de ellos. En el pequeño círculo de ellos. Claro, no que sabe. Sí. Claro. Bueno, ya vamos a saber más adelante. Él trabajaba dando notas y noticias en 60 minutos. Es jóvenes. No es que justo hablan antes de que hay una cabra universitaria, así como tenemos una universitaria, claro, de 19 años, ¿ah? Que tiene problemas mentales y la metimos acá. Qué loco. Para los que no saben qué es lo que era 60 Minutos, era el noticiero de Televisión Nacional en el tiempo de la dictadura. Perfecto. Llega la información, dila tú, tal cual, que nos llega de Observador de Derechos Humanos Sutra, a propósito del estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño que fue detenido el día de ayer. Ayer sí, pasó al primer control de detención y queda en casa del Sename por 50 días mientras dure la investigación. Uh-huh. Él está acusado por porte de artefacto, está acusado por porte de artefacto incendiario y por causar lesiones graves a un carabinero. Así que ojo cómo se están dando las cosas. Uh-huh. Lo veíamos también en la nota de la radio de la semana pasada, también con un estudiante que estaba haciendo, que fue tomado en las afueras del liceo de aplicación, subido a un furgón y lo estaban sin avisarle a nadie. Era un furgón particular. Claro. O sea, era de carabinero, pero no con los colores de la institución. Claro, y fue trasladado a la comisaría y lo estaban, también lo querían, ¿cómo se dice? Acusar de que andaba con una escopeta hechiza y era un tubo solamente. Lo dejaron en libertad, pero estaba muy golpeado y los papás iban a poner ahí también. Y no fue llevado a contratar lesiones ni nada. Fue llevado por los familiares a la posta. Claro. Así que ojo cómo se están dando las cosas con esta nueva ley, que antes teníamos todo miedo, que era la ley Hinspeter, que todos pensaron que yéndose el gobierno de Piñera, yéndose Hinspeter, no iba a pasar nada. Bueno, en febrero nos metieron harto ahí entre medio, aprobaron ciertas cosas y aún no se sabe en exactitud cómo viene la mano nuevamente con estas nuevas leyes, sobre todo por el porte de armas y todo, y cómo se criminaliza y a quién se criminaliza. Claro. Lo veíamos también con Emilio, que por, no sé, por porte de armas, ¿cuántos años? Y Emilio, sí. Agrego información noticiosa que está pasando en estos momentos. Esto ya no causa sorpresa probablemente. Revocan el arresto domiciliario al gerente general de Penta, del Banco Penta, Manuel Antonio Tocornal. Por lo cual, las medidas cautelares ya de todos quedan ahí. Recordemos que de prisión preventiva, arresto domiciliario, y ya no queda nada de eso. Esto ocurre ahora. Repito, revocan el arresto domiciliario, las medidas cautelares que mantenía el exgerente general del Banco Penta, Manuel Antonio Tocornal. Esto dentro del marco del caso Penta. Bueno, ahora se van a estar todos paseando tranquilamente. ¿Quién queda con arresto? O sea, Novoa también se lo quitaron. Los otros también, parece Lavín. Entonces, ¿quién queda solamente? Nuevamente vemos que Salaquet. Salaquet también fue revocado. ¿Sí? ¿Sí? No, si le dieron permiso para ir a la fiesta con la hija. No, después parecía que fue revocado. Ah, no sé. Sí, como a los dos días después. Ya. Yeah. Entonces, o sea, los toman, o sea, le dan... Es el show para la tele, para claro, decir, señora, quédese tranquila, no alegue más, mire, los tomamos, sí, los dejamos en su casa encerrados, no pueden ir a la cárcel, porque hay que protegerlos también un poco, porque piensen que ellos son parte de la élite de este paíto, pero los vamos a tener en su casa encerrados y no van a poder hacer nada, ni con internet, ni con teléfono, porque esas cosas en su casa no hay, porque son pobres. Pero ahora sabe que los vamos a dejar salir porque tienen cosas que hacer. Las hijas se casan, tienen que hacer graduación, un sinfín de cosas más, así que, pucha, sea bonita. Y piensa con neurosis adentro, encerrado, entonces. Claro, que son muy chicos los espacios, entonces sufren de claustrofobia y todo lo demás. Entonces, ahí están. Chicos, nos vamos despidiendo de la jornada de hoy. Hoy, miércoles 15, pero que también se va a repetir el jueves 16, por lo menos en la mañana. El matinal, recuerde que este jueves es feriado, así que los saludamos también ahí, a la gente que quiera sacar la vuelta y escuchar este programa nuevamente, pues los feriados lo ocupamos para resolver temas técnicos. Alfonso. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que estés acá. Sí, llegué recién. Me supuse. Porque uno no está donde el cuerpo, sino donde claro, más lo extrañan. Y aquí se te extraña tanto. ¿Se me ocurre esa frase? Ahí está, la voy a patentar. No, sí. Ándate a hacerle el trabajo a los otros para lavar imagen. Cobra sí, 20 millones al tiro. Tenés mucha creatividad. Sí. Son muy fome. Podrías ganar millones de millones. Ricardo Arjona, un filósofo del amor. Del amor a la política. Claro. Bueno, me voy despidiendo entonces. Es la idea. Será... Hasta el... ¿Cuándo vengo? El lunes. No, vengo el viernes. El viernes vengo. Ya viene el viernes. Sí, pues. Así que un saludo para todos ustedes. Nos estamos encontrando el viernes a las 10:30 a.m, como todos los viernes, en el matinal de Radio Villa Francia, 107.9 para Estación Central y por las redes sociales. Un abrazo para todos. Oye, si nosotros nos encontramos muy bien la noche, recuerden, las hijas de Afrodita, 10:30. Vamos a estar con la Guzzi conversando. Pucha, no dan no sabemos qué tema tocar porque no hay nada, pues si no nos dan para hablar. Entonces vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Un saludo y un abrazo cariñoso. Algo, sí, vamos a inventar algo, ¿ya? Así que un abrazo cariñoso para todos y nos estamos escuchando. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido. Ya les recordé a todos que mañana no hay programa, ¿cierto? Sí. Pero van a escucharlo igual, ¿cierto? Ya. Ojo, sí. Quedó grabado para que después no alegue nadie. Oye, yo quería escuchar y participé de un concurso, me gané un libro y... No. Los libros están en vivo. El punto en cuestión es que nosotros estaríamos retomándonos igual el día viernes. Estaríamos revisando la contingencia y la semana y lo que termine de pasar en estos días tan noticiosos, en estos tiempos del cólera. Oye, lo último. Recuerden que seguimos buscando a Maiter. Maiter, sí. Está la información en la página de la radio. Por favor, compartan, difundan. Es urgente encontrarla. ¿Ya? Vamos a seguir con esa campaña y vamos a republicar. Yo me parece que es más justo para que el tema de rostro y todo lo demás puedan... de si sabe algo puede comunicarse directamente también con la radio Villa Francia, que tiene el mal de Huntington y eso lo hace mucho más complicado en términos de la búsqueda. Así que seguimos con eso, nos reencontramos entonces nosotros el día viernes a las 10:30, recuerda que los viernes vamos media hora más tarde y nada, pues sigue la compañía de Radio Villa Francia, volvió el Noticiero Ciudadano porque cambió de IP un servidor, así que el Noticiero Ciudadano ya volvió el día de ayer, así que a las 2 de la tarde vamos con el Noticiero Ciudadano. Hoy día hay buitres en la ciudad, Democracy Now, la repetición del matinal a las 6 de la tarde y hoy día en la noche está el programa Las Cejas de Afrodita. ¿Dónde sale? Un programa sobre nada y todo. Bueno, un eslogan que se ocupa... ¿Un programa de qué? Es un programa. No, pero tienes que darle... Es un programa de contingencia, atingencia, de sexualidad, de todo lo que no se puede hablar en la casa, nosotros lo hablamos acá, por vergüenza, por temor o por los famosos tabúes que nos tiene la sociedad, acá los hablamos y, ¿cómo se puede decir? A calzón quitado. Eso. Así está. Bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan un muy bello día. Y nada, pues nos reencontramos nosotros el viernes, atento también a las redes y a las transmisiones de Radio Villa Francia y seguimos informando. Nos reencontramos entonces nosotros en otra próxima edición del matinal de Radio Villa Francia y nos vemos, que esté muy bien, chao. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.